Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Nos encontramos aquí en la tienda de Fantástico para hacer otra transmisión directamente desde esta tienda. El día de hoy tenemos un momento muy especial porque no solo vamos a hacer una programa, otra vez una transmisión en vivo desde aquí en la tienda. Además va a ser, y un fuerte aplauso, una revelación de una portada especial de Secret Wars número 1. Efectivamente, de nuestro nuevo amigo Gerardo Sandoval. No sabemos si él va a venir. Va a ser sorpresa, todavía no estamos seguros si sí o si no, pero afortunadamente el día de hoy no estoy solo, no estoy totalmente abandonado por toda la gente, al contrario, esta vez los Joey Lantern Corps me acompañan, como todos los miércoles que hacemos estas transmisiones. Entonces, señores, denles un fuerte aplauso a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Ahora estaré pasando el micrófono porque desafortunadamente, como suele ocurrir cada vez que hacemos transmisiones, desde Fantástico venimos con toda la intención de tener micrófonos y terminamos con solo uno. El día de hoy va a ser un poquito más difícil porque no tenemos múltiples micrófonos, solo tenemos uno que es una diadema de computadora, entonces va a ser un poquito difícil pasarlo. Entonces, señores, les voy a pasar el micrófono, preséntense ante las personas de Comicmanía y después empezaremos con las preguntas. Y como todos ustedes saben, pueden hacer las preguntas a través de @ComicmaníaMX, también lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, que es ComicmaníaMX. Y sin duda lo pueden hacer en el Soho Chat. ¿Por qué? Porque nos gusta sufrir aquí en Comicmanía. Nos gusta lidiar con gente que no tiene nada mejor que hacer excepto agredirnos. Pero no importa. Porque recuerden que mientras más piedras nos tiren, más fuertes nos vuelven. Damas y caballeros, vamos a empezar ahorita con las presentaciones. Señor, preséntense por favor ante toda la gente de Comicmanía. Hola, soy José Luis. ¿Cómo están? Ya aquí listos para hablar del México, Estados Unidos. Hola, soy Santiago. Disfruten el programa. Alias, alias el pingüino, me encanta estar aquí como suelo hacerlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos los radioescuchas y un placer estar nuevamente aquí en Comicmanía. Soy Edgar Peralta. Qué propio, señor. Hola, soy Toño, espero y disfruten de la plática. Buenas tardes, soy Daniel, espero que tengan una buena tarde. Buenas tardes, soy Ulises, sigan aquí que se va a poner bueno. Veremos. Hola, ¿qué tal, amigos? Itachi Kamui, una vez más. Transmisión. ¿Qué onda? Soy Cofen y bueno, pues es la primera vez que vengo aquí, entonces vamos a ver qué onda. Un fuerte aplauso para Cofen que está con nosotros por primera vez. Gracias, gracias por acompañarnos. Estoy notando que está altísimo el micrófono. Estamos saturando de una manera increíble. Vamos a bajarle un poquitito para no saturar demasiado. Pero bueno, fue solo la presentación, no tenemos nada importante que hemos dicho. A ver, hasta donde yo sé, creo que está saliendo todo bien en el programa. Si empiezan a haber fallas, por favor. No, ya lo apagué, compañero. Si empiezan a haber fallas, yo creo que está saliendo todo bien. Por favor, repórtenlo a @ComicmaníaMX o en alguna parte. Les daré mi teléfono, pero creo que eso puede ser bastante peligroso. Y algo que se me olvidó decir la vez pasada, que dimos una, estuvimos aquí en Fantástico, fue para la plática acerca de Convergence, que fue muy divertida, al menos yo siento que fue bastante divertida. Ya finalmente leí el número uno. Dios mío. Entiendo un poquito más de lo que están haciendo en Convergence, y sí, sin duda, es Hunger Games. Que es Hunger Games. No disfruté mucho del número 0, tampoco disfruté mucho del número 1, pero curiosamente, Convergence, Nightwing Oracle, fue una revelación. Me encantó. No hay una parte mala en todo el cómic. Sí, es clarísimo que van a ser los Hunger Games. Me queda clarísimo que Nightwing y Oracle van a ganar porque se van a enfrentar contra Hawkman y Hawkgirl de una versión de un planeta donde son. ¿Es la Flashpoint? Es la versión de. Mucho más agresivos, son casi unos alienígenas que vienen a conquistar, etcétera, etcétera. Entonces es obvio que los buenos van a ganar, porque me hubiera gustado que se hubieran enfrentado contra otras personas que sean igual de buenos que ellos. Entonces de esa manera tienes a dos personajes, a cuatro personajes buenos, y entonces está dividida tu atención y el conflicto es en el lector de a ver quién gana. Pero aquí desafortunadamente va muy directo al grano y dice, pues es obviamente que Oracle y Nightwing van a ganar. Pero quitando eso, hay momentos tan bonitos de la relación de ellos dos. Le agrega algunas cositas a estas chicas, a Gail Simone, como cuando descubres que al estar encerrados bajo esta cúpula, en este planeta ya se les estaba acabando la comida. Y Poison Ivy crea comida a través de su capacidad de con las plantas, y ella se vuelve la madre naturaleza. Literal, de este momento dije yo, qué bonito, que no se quedan las cosas estancadas, hasta los mismos villanos, al verse atrapados en esta cúpula, empiezan a actuar diferente. Y dije, no sé cómo sean los otros crossovers, pero mínimo este crossover. me voy a comprar el próximo. Pero a ver, tú, Daniel, que has leído algunos más, ¿sentiste lo mismo? Particularmente con el de Nightwing Oracle, sí, sobre todo cómo cambia la relación de los villanos que bien decías, de que ya no quieren, ya dice, ya para qué robo si aquí no me vale nada todo esto. Pero con ese detalle que tú dices, es el único en el que se ve ese cambio de qué hago ahora que no hay nada que hacer, porque los otros sí son un poquito más directos de estaba con mi vida diaria, pero en perspectiva, no tienen una crisis, es ya no hay nada que hacer, voy a seguir con lo mío, voy a hacer otras cosas, como en el de Batgirl. Pero en el de Nightwing Oracle es el único en el que hasta Bárbara dice qué bueno que Dick no ha cambiado. Que a pesar de que estamos en estas condiciones, Dick sigue siendo el mismo. ¿Alguno más de ustedes ha leído algo de Convergence que quiera compartir? ¿Toño? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie ha leído nada? ¿De plano, José? ¿Pero por qué dices eso? Por lo que dicen que es como su versión de Hunger Games, de, también está como... Battle Royale, igual un libro de Stephen King, ¿no? Running Man, o sea, y también lo dices, o sea, hubiera sido más interesante para mí que se pelearan contra sus mismas versiones, sus diferentes versiones, ¿no? O sea, Nightwing, un Batman bueno contra un Batman bueno, no por decir, me acuerdo que el Batman de Gotham by Gaslight contra, por decir, el Batman de los 90s, no Azrael, sino el Batman Bruce Wayne de los 90s, dos versiones de Bruce Wayne que quieren lo bueno para sus para respectivas realidades. Pero sin embargo se ven forzados a enfrentarse uno contra el otro. Casi casi como digamos en Hunger Games, cuando tienes a personajes como Rue en la primera película, que es una niña buena, y tienes el personaje de Jennifer Lawrence, Katniss, ambos son buenas. Entonces, ¿cómo? Pero se tienen que matar. Eso sería, a nivel conflicto personal, sería mejor para ti, ¿cierto? Sí, porque aquí sí, en esa parte, perdón, en esa parte sí, porque lo que estamos viendo en la mayoría de los cómics es muy claro el héroe y el villano. Sabemos que los de Flashpoint casi todos son malos. Y digamos que la única parte como que me intriga es la parte del Batman de Flashpoint, que es Thomas Wayne, que está buscando a su hijo. Sabe que su hijo en alguna realidad está vivo y en este universo parece lo quiere encontrar. Eso es como que la única parte que me interesa. Me gustaría que hicieran, ahora que tú mencionas Thomas Wayne, como todos sabemos, está el Batman de Tierra 3, que es Owlman, que es Thomas Wayne Jr., que es su padre, Thomas Wayne. Estaría interesante ver a Thomas Wayne, que es el Batman de Flashpoint, enfrentarse a Owlman de Tierra, sería interesante. Ahorita que lo dije, pero ¿por qué es que DC no escucha Comic Manía? Estamos dando oro aquí, estamos dando oro. Y a todo el mundo le importa. A ver, Toño, ¿ibas a decir algo? Que Thomas Wayne, al ver a su hijo, en vez de pelear con él, lo va a abrazar y le va a decir que lo echaba de menos. Bueno, en el número 2 de Convergence, al menos en la portada, se ve que Batman, Bruce Wayne, se encuentra con Thomas Wayne, el Batman de Flashpoint. Bueno, muchas cosas interesantes para algunas personas de Convergence, pero no para todo el mundo. Y obviamente el día de hoy también tenemos que hablar un poquito acerca de Secret Wars, que yo intuyo es muy similar a lo que está pasando en Convergence que en Secret Wars. Es lo mismísimo, ¿no? Pero obviamente estamos de acuerdo que Secret Wars, al menos hasta donde yo supe, Secret Wars se anunció primero. Y tal vez Convergence como que te dijo, well, hijo, hay que hacer algo para competir. Y lo hizo curiosamente. Si nos vamos al pasado, al 85, primero salió Crisis Tres Infinitas y Marvel hizo hasta lo imposible por tener algo similar para de esa manera tener una competencia contra Crisis. Y Secret Wars y Crisis salen cerquita, ¿no? No el mismo mes, pero cerquita. Pero ahí se notaba quién llevaba la batuta. Y ahorita, curiosamente, la batuta ha cambiado de mano. Y si en vez de estar hablando de cosas que realmente no valen la pena, hablamos de Daredevil. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Nunca tengo la razón, José. Pero te lo voy a dar. Porque 13 horas de mi vida fueron dedicadas a esta serie. Y aunque debo de admitir, y me quejé bastante, de estas primeras peleas, donde Daredevil lo doblegan, lo rompen, lo parten a la mitad, y no solo eso, parece una película de karate hongkonesa, porque siempre que se enfrenta a alguien, es mejor artista marcial que él. En el primer episodio y en el tercer episodio se enfrentan con dos tipos que están a su nivel o en algunos casos son mejores. Entonces yo, ¿qué está pasando? Pero afortunadamente se nota que esas personas vieron Batman Begins y imitaron lo bueno de Batman Begins, y en el momento que Batman adquiere su traje ya nadie lo vence, ya nadie lo sorprende. Lo mismo sucede con Daredevil en el episodio 13, cuando finalmente adopta su traje, como que todo ya empieza a hacer sentido, sus habilidades hasta mejoran, su karate es mucho mejor, se vuelve el asunto, ya finalmente adopta sus bastones. extraterrestres. Me encantó. No hay un solo puto malo de esa serie, excepto que obviamente todo el domingo estoy encerrado en mi casa. No hacía absolutamente nada. Nomás me levantaba de mi cama para ir a comer y regresaba otra vez. Hipnotizado, me veía muy, muy, muy mal. Pero sí hay que hablar de todo, hay que hablar obviamente de Convergence, de Secret Wars y sin duda de Daredevil. Yo no lo hice porque yo sería incapaz de hacerlo, pero Joey de Tierra 2 es una persona que no le importan las reglas. Decidió bajar ilegalmente los 3 episodios de Game of Thrones que lanzaron al aire, bueno, al menos en internet, desde que salieron al aire. Y yo se amoló porque las próximas 3 semanas no va a poder hacer nada, porque ya sabe lo que pasa. Pues el precio que tuvo que pagar Joey, Carlos Joey Moisés, es que ya cuarto episodio, entonces hasta el quinto episodio vamos a poder celebrar. Pero, yo sé que no hay ni un solo fan de Game of Thrones aquí. Solo hay, ¿dos fans? Dos fans de Game of Thrones. Si quieren, ahorita hablamos un poquito del resto. Tienes que verlos, son buenísimos. Pero lo más importante no es eso, sino es que hay que hablar de cómics. Y antes de continuar nuestra charla acerca de los cómics, a pesar de que no tenemos micrófono, sí tenemos música, entonces vamos a poder tomarnos de vez en cuando un break para ir a música. Y sí, estamos tomando peticiones. Desafortunadamente solo tengo las canciones de Backstreet Boys, entonces pueden hacer peticiones acerca de Backstreet Boys o en Sync. Sí, el rating, dile adiós al rating. Se va a burlar José Miguel Alba Marquina de nuestro rating. ¿No? Por lo menos no tienes la de Agony. Claro que no. Entonces, tenemos más que tenemos que decir. Hablando de agonía, eso me lo pidió hacer José Miguel, lo voy a hacer a mi manera, porque él quería que básicamente le diéramos 20 minutos de aplausos a la persona que falleció estos días. Y fue así, no, muy lindo de él, una gran persona, pero espérate, no vamos a dedicarle todo el programa a él. Obviamente me refiero a una gran persona que tuve la oportunidad de conocerlo 3 veces, y las 3 veces fue una persona muy linda. Es un hombre que fue muy famoso en su momento, y a pesar de que ya se había alejado mucho de los cómics por cuestiones de tiempo, dinero y gustos cambiantes, él fue la primera persona que dibujó a Wolverine en su primera aparición. Si estoy en lo correcto, es Incredible Hulk 180 y 181, ¿cierto? Y él obviamente dibuja este primer cómic, el creador de Wolverine, y se enojaba cuando decía que el creador de Wolverine o el co-creador de Wolverine. Obviamente los creadores de Wolverine fueron Len Wein, que estaba escribiendo el cómic en ese momento, Roy Thomas, que estaba editando el cómic de Hulk en ese momento, y el dibujante que pues, básicamente creaba o diseñaba todos los personajes en Marvel, y me refiero obviamente a John Romita, padre. Ellos fueron los creadores de Wolverine, pero el primero que le dio vida, que le dio voz, que le dio sus habilidades acrobáticas, etcétera, etcétera, fue obviamente Herb Trimpey, que en paz descanse. Un fuerte aplauso para Herb Trimpey. Lo extrañaremos muchísimo. Una gran persona, y me encantaba que no tenía editor en la cabeza, porque a pesar de que era un hombre casado con hijos, cada vez que pasaba una chica linda enfrente de nosotros decía, mira esa, mira esa. Y curiosamente era un gran amante de las mujeres latinas, según me dijo, porque son las que tienen más calor en la piel y más calor en la sangre. Me lo dijo clarísimo. Una lindísima persona, y como digo, no tenía editor, él decía lo que se le ocurría, era muy linda. Y curiosamente también me tocó en la expocomic.mx, que era una convención que se organizó hace muchos años. Fui uno de los jueces, al lado de Yannick Paquette y Herb Trimpey. Y me encantó, porque cada vez que subió una chica linda, la conversación de Yannick Paquette y Herb Trimpey era divina, porque la estaban tragando con la mirada. Y dije, qué buena onda con esos chavos, ¿no? Qué buena, no, nunca te imaginarías que estas personas que tú admiras, profesionales de cómics, sean así, tan divinos. No, pero si lo son. Pero a pesar de eso, estoy orgulloso de que a la hora de votar no ganó la chica menos ni más bonita ni la que tenía menos ropa. Ganó la chica que hizo de la princesa Nuala. Si recordarán Hellboy 2, ahí están dos príncipes que son elfos, está el hermano que es el villano y la chica que se enamora de Ibn Sapien. La chica que ganó, pues, fue vestida así y obviamente estaba tapada de pies a cabeza. Y curiosamente, del lado de los hombres en este concurso de cosplay, ganó el Joker enfermera. Entonces no sé qué. Ganó la mujer más tapada y el hombre menos tapado. Pero me dio muchísimo orgullo conocer una gran persona. Y lo que siempre le hacía reír de mí, cada vez que le contaba algo, siempre empezaba con: es un honor que tú seas mi amigo, porque tú fuiste el co-creador de uno de los mejores personajes que jamás ha sido publicado por Marvel. Y obviamente me refiero a Doc Samson. Y cada vez que le decía eso se moría de la risa. Y un día me dijo: ¿sabes por qué me gusta platicar contigo? Porque todo el mundo quiere saber de Wolverine. Tú eres el único que quiere saber de Doc Samson. El único. Y me contó como que la historia detrás de Doc Samson y todo. Es que no sé, que le, no creo que le interese a ninguno de ustedes. Pero obviamente, si quieren, me digan que yo cuente el origen secreto de Doc Samson, con mucho gusto lo haré. Pero fue un placer, conocer a este hombre. ¿Alguno de ustedes tiene alguna historia, algo más que quiera decir acerca de Herb Trimpey? ¿No? ¿No, ni uno? A ver. Bueno, yo tuve el gusto también de conocerse también muchos años, y todas las personas que refieren a Herb lo mencionan como una persona muy agradable, muy, muy sencilla y muy, muy a todo dar. Y bueno, también, ahora, entonces, pues, muchísimas gracias a Herb Trimpey por todo su tiempo, por todo su talento, todo lo que le brindó a este mundo. Muchísimas gracias. Te queremos y te vamos a extrañar muchísimo, y te moriste demasiado joven. Demasiado joven. Pero bueno, espero que estés ahí con los angelitos hablando con Dios, y que Dios no te pregunte algo acerca de Wolverine, porque sé que, Dios, buena onda, que mejor hablemos de otra cosa. Dibujé G.I. Joe, vamos a hablar de G.I. Joe. También dibujé Hulk, hablemos de Hulk, por favor. Pero bueno, también, como siempre, me gustaría darle las gracias a todas las personas que participan en este programa, a pesar de que no están aquí con nosotros en persona. Me refiero a los chicos de la Covacha. Muchísimas gracias por todo. Covacha.net, a los chavitos, a los chavos, a mis grandes amigos de Comicor.blogspot.com, que semana tras semana spamean este programa por todo el universo. Muchas gracias. También este momento a Israel, un fuerte aplauso para Israel por esos brillantes y divinos flyers que nos hace semana tras semana. Y también los chicos de Cultur, que ellos trabajan en una... ¿Cómo se llama? Aquí se llama... Déjenme, rápidamente les digo cómo se llama la estación. La estación es www.viveradio.mx. Y les estoy haciendo un pequeño comercialillo a los chicos de Cultur, porque curiosamente hay mucha gente que no confía cuando yo digo que este cómic es bueno, este cómic es malo. Dicen, no, yo entonces me lo voy a comprar. Y lo sé, porque ya llevo mínimo 20 preguntas acerca de qué tan bueno está Batman Eternal, y se lo deben de comprar. Cuando he dicho ya 20,000 veces que por favor no lo hagan, todo el mundo me dice, pero se lo voy a preguntar otra vez a ver si ya cambió de opinión. Pero bueno, afortunadamente los chicos de Cultur creen en mi criterio, y me pidieron que les diera los 5 mejores cómics acerca de Daredevil. Y dije, en 10 minutos. Y yo, ¿cómo voy a poder hacer eso? Entonces hice lo posible, y fue 10 minutos 15 segundos, pero desafortunadamente no me pude limitar a solo 5 títulos. Entonces, ¿qué les parece ahorita que hablemos de Daredevil? ¿Podemos empezar por la serie que nos pareció, o podemos empezar por los cómics que yo recomendé y que nos parecieron esos cómics, y a ver si todos ustedes ya leyeron todos los números que yo recomendé? ¿Les late? Vamos a hacer eso. Pero tenemos algún poquito más de tiempo que matar. Vamos a ver. ¿Tenemos algo en el Soho Chat? ¿Quieren checar el Soho Chat? Y también obviamente me gustaría dar las gracias a todas las personas que semana tras semana retuitean que este programa va a empezar, o lo comparten en sus páginas. Muchísimas, yo sé que Ulises, tú lo haces semana tras semana. Un chico que se llama Teodoro, un chavo que se llama Paco también lo hace. Muchísimas gracias, muchachos, siempre se los agradezco. Y vamos a ver aquí, tenemos a dos Matt Murdocks en su coche. Aquí está el original. Tenemos al Matt Murdock aquí presente con nosotros. Tenemos aquí un Matt Murdock, tenemos aquí otro Matt Murdock. Tenemos a Lorena que nos dice, lo que se escucha es un eco, pero no importa si se entiende bien. Solo que Joey guarda una cuarta al micrófono, se oye el pepe. Aparentemente estoy hablando muy fuerte. De hecho, todo es una cuarta con eso. Ya basta, y ya basta de comercialitos. A mí me encanta como Lorna no está con nosotros, pero sin embargo está checando muy bien claramente qué se está haciendo y qué nos está haciendo. Aquí Charlie Shalom está por aquí, esperemos que no sea un troll. Y Eric y Ale, un fuerte saludo a ellos. Grandes amigos, muy lindas personas, que en algún momento que yo necesitaba un poco de apoyo me lo dieron. Y fue en la mole de noviembre. No, sí, fue en la mole de noviembre, sí, cuando me dieron muchísimas moderaciones. Y todo el mundo me ponía jeta. Yo decía las cosas que se me ocurrían decir, porque o sea, así me gusta dar mis pláticas, ¿no? Y se me quedan. Esto es algo serio. Estamos hablando de cómics. Son hombres en malla, no tonterías. Qué serio, péguenme. Y Eric y Ale fueron muy lindos. Me dijeron, ¿sabes qué? Sigue haciendo lo que estás haciendo. A nosotros nos gusta, nadie más, pero a nosotros sí nos gusta. Muchas gracias, muchachos. Dice Joey, muchos saludos desde Cuerna, de parte de los dos, muchas gracias. Y ambos estarán escuchando. Me parece perfecto, jóvenes. Ya saben que todas sus preguntas serán contestadas. Y también mi buena amiga, Alex, tiene una pregunta. ¿Por qué ella hizo algo que nunca debe de hacer? Pero lo hizo. Y eso fue comprar un cómic sin antes preguntarme qué me parecía. como todos sabemos, eso es un grave error. Sí, sí, sí. Y chéquense lo que compró, pobrecita, la quiero muchísimo. Lo vio en descuento y dijo, ah, está en descuento porque es muy bueno. Y procedió a comprar. Procedió a comprarlo. ¿Se acordarán de Secret Invasion, cierto? ¿Qué es de Secret Invasion? Dark Reign, efectivamente, el Reino Oscuro, donde Norman Osborn, Roll the Shield, lo vuelve Hammer, Dios mío, y junta los Vengadores Oscuros, los Dark Avengers. ¿Pueden nombrar a los Vengadores Oscuros? ¿Alguien? El hijo de Hulk, Sakaar. Después está Scar. Está el Dark Daken. Dark Wolverine, Bullseye, que es el Hawkeye, también está Venom, que es el Dark Spider-Man, y está Mockingbird, creo que, o quién era, digo, no, está Moonstone como Miss Marvel, y Ares, que hace como de Hulk, digo, de Wolverine, y Thor. Y Iron Patriot, ah, bueno, sí, pero era Norman Osborn. Exacto, y Sentry después. Exacto, pero curiosamente, ya dijimos Bullseye. Pero curiosamente, yo de esos curiosamente leí Dark Avengers Hawkeye, porque me gustó la idea de ver a Bullseye tratando o fingiendo ser bueno o ser una persona o un héroe. Y también sentí que el de Miss Marvel podía ser interesante, no lo compré. Yo sé que a mucha gente le gustó el de Daken, porque es muy malo, pero tiene sus fans. No, porque qué mejor que ver un Wolverine aún más asesino. Pero bueno, pero desafortunadamente, ¿cuál compró Alex? El de Ares, compañeros. El que pasó sin gloria. Y lo triste de este es que tienes que estar muy adentrado en el universo Marvel para saber qué onda con este personaje, de dónde viene, por qué están los Avengers, cuál es su misión, qué es lo que está haciendo aquí. Y la pregunta es, ¿alguno de ustedes sabe qué onda con Ares? ¿Nada? ¿Tú tienes? No te creo, pingüino. Buena idea. ¿Cuál es la idea? A ver, esto me intriga. De que se alejó de su padre para poder criar a su hijo, o algo así. José, ¿no? ¿Nada? Bueno, Ares, básicamente, antes que nada tenemos que decir que es un dios griego, es el dios de la guerra, ¿ok? Le dan una miniserie, él varias veces se enfrentó contra Hércules, obviamente. Es una persona que es muy iracundo, una persona que es muy violenta, porque es el dios de la guerra. Está como que definido en su carácter y personalidad. Entonces, lo que termina sucediendo con este personaje, que le dan una miniserie, Dios mío, no sé por qué, pero le dieron su miniserie. Es que no era un personaje muy popular, ¿no? Creo que se cansaron de darle miniseries a Hércules y le dieron la miniserie a Ares. Le dan la miniserie a este personaje y resulta que su misión es ir a la Tierra y buscar a su hijo. Exacto, porque tenemos aquí gente gritando detrás de nosotros. Y necesitaba buscar a su hijo, Phidos, que es el dios del miedo. Obviamente, el pingüino tiene toda la razón, Phidos es el dios del miedo. Porque, Edgar, ¿dudas de eso? Te meto con cara dudosa. Sé algo. No puse atención en la escuela, pero sí leí de acerca de los dioses griegos, porque me encantan. De hecho, perdón, en inglés es Phidos. En español es Phobos. Ok, gracias. Miedo, sí, sí. Yo confío totalmente en ti, a diferencia de tú en mí. Sí, gracias. Bueno, Phobos, lo que sea. Es como una PH, la PH suena como F, pero bueno. Phobos, lo que sea. Resulta que es el dios del miedo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, curiosamente su hijo es muy chiquito. O sea, tiene el cuerpo de un niño de como 12 años, un niño de 10 años. Y va a buscar a su hijo que fue raptado. Esa medicina me dijeron que era muy buena. Yo no la leí porque honestamente dije que le interesa a Ares. Curiosamente tuve curiosidad de saber qué pasa en esta miniserie, porque Phobos aparece en Secret Warriors, que fue de Jonathan Hickman, que fue uno de sus primeros títulos en el universo Marvel. Y es muy buena la serie al inicio, y después se empieza a volver súper complicada cuando descubres que Hydra son los amos de todo. Y es así que, ¿en serio? Ya era confuso Hickman desde un inicio. Esto es nada nuevo. Pero bueno, resulta que él baja a buscar a su hijo, lo encuentra, pero están distanciados, ¿no? Y él sigue teniendo aventuras en la Tierra, pero no tiene definitivo. Y después Brian Michael Bendis dice, ¿sabes qué? Estoy escribiendo tan mal el cómic de Avengers, que quiero escribir otro cómic de Avengers muy mal. crean que lo puedo hacer peor. Entonces, no conforme con hacer un muy mal trabajo en New Avengers, decide crear los Mighty Avengers para hacer el peor trabajo de todos. Frank Cho, que es un dibujante precioso, o sea, sus dibujos son inmensos. Para las personas que no sepan, dibujó un cómic de una miniserie de Shanna, de She-Devil, y también otra miniserie, su propia serie llamada Liberty Venoms. Las mujeres que la hacen son preciosas, son divinas, o sea, en serio, el hombre es muy, muy, muy buen dibujante. Desafortunadamente, su opinión de Superman me enferma. Dice que Superman es el peor superhéroe de todos. Sin Superman no hay superhéroes, punto, pero no hablemos de eso. Frank Cho, Brian Michael Bendis se juntan para hacer Mighty Avengers. ¿Recordarán de este cómic? ¿No? ¿Perdón? Creo que esta es la Scarlet Witch. No es, porque es que yo vi, he visto uno de Miss Marvel. Entonces, no sé. ¿Crees que lo compré? Bueno, no sé, porque yo vi uno, recuerdo uno que en la portada y parte del equipo es Scarlet Witch, Ares y Han Ping, algo así. Ay, ese también no lo recuerdo, porque es que había un Mighty Avengers donde era Han Ping, Scarlet Witch, creo que también estaba Quicksilver por ahí, pero ese fue de Dan Slott, los que hizo este, y era Hércules, si estoy lo correcto, no era Ares. Ah, sí, pues donde se... ¿Perdón? Creo que en esa serie es donde se dan, Loki se vuelve a dar cuenta que crees ahí. Donde Lady Loki, sí, fue donde Lady Loki une a los Mario. Gracias por recordarnos esa parte, mi querido José, eres grande. Resulta que en Mighty Avengers, de Brian Michael Bendis y Frank Cho, une este equipo, que está compuesto por Sentry, Wonder Man, Miss Marvel, ¿cómo se llama? Iron Man y Ares. Y están formando el equipo. Está Miss Marvel hablando con Tony Stark y están buscando símiles de los New Avengers. Necesitamos un Capitán América. Ah, pues yo voy a hacer el rol de Capitán América. Necesitamos un Iron Man. Ah, pues yo voy a hacer el rol de Iron Man. Necesitamos un Talisman. Y dijeron, necesitamos un Wolverine. Necesitamos un Thor y un Wolverine. Y dice Miss Marvel, yo sé a alguien que es Thor y Wolverine a la vez. Y ahora se está refiriendo a Ares, porque es un dios, y es un dios de Thor. Y yo dije, Brian Michael Bendis, ¿cuántos años, cuántas horas te rompiste la cabeza para pensar algo tan estúpido? Pero bueno, cada quien, ¿qué le vamos a hacer? No se puede hacer nada. Deciden hacer eso, que se me hizo muy, muy tonto, pero bueno, lo hacen. Y el cómic, curiosamente, se enfrentan contra Ultron. ¿Ok? Ultron, o el virus que es Ultron, posee la armadura de Tony Stark y utiliza la armadura de Tony Stark para crearse un nuevo cuerpo. ¿Ok? ¿Cómo da forma ese cuerpo? ¿Sí saben? ¿Sí recuerdan? Es divino, como una avispa desnuda. No literalmente una avispa, el insecto, no. Janet Van Dyne desnuda. La forma que... Nomás tengo que decir Janet Van Dyne desnuda y todo el mundo, yo me acuerdo, claro que me acuerdo, sí. Es mi protector de pantalla, sí, claro. Creo que en esos números son como 2-3 números donde nada más platican antes de que empiecen a pelear ya con Ultron, ¿no? O sea, 2-3 números. 6 números. Bueno, 6 números. Bendis así escribe, nada más te pone plática, plática, plática, dos paneles de acción y plática, plática, plática, plática. Exacto, efectivamente, no pasó absolutamente nada en este cómic, excepto llegan los Avengers, los Mighty Avengers, se transforma Tony Stark en una mujer desnuda, porque Tony Stark sigue dentro de la armadura cuando la armadura se transforma, entonces dentro de la armadura está Tony Stark, el interior es una mujer desnuda. Y las mujeres desnudas que dibuja Frank Cho son mujeres muy voluptuosas. Yo me siento tan mal por el pobre Tony Stark. Después de ser el líder de todos los héroes en Civil War, Ultron lo hace pasar a través de esta vergüenza, ¿no? Pero bueno, entonces resulta que se enfrentan hacia él. Bueno, están enfrente de él y dicen, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo, sí, ¿qué hacemos? No, hay que hacer algo. Está Sentry, Wonder Man y... tres personajes muy poderosos. Y literalmente están platicando a ver qué hacen. Y no hacen nada. Y pasan los números, y pasan los números, y nos vamos a flashbacks y todo eso, pero no pasa absolutamente nada. Es que no tenían, ¿perdón? No tenían un líder en el equipo. Pues claro que no, pero no está Miss Marvel, que ahorita la están haciendo como que este personaje tan importante, pero ella sería como que la líder en ese momento. Entonces lo que termina sucediendo es que nomás ahí como que platican, platican, platican, pero no pasa absolutamente nada. Y ya finalmente se resuelven todas las cosas con otro virus, ¿no? De mejor manera, es el virus... que va a matar a... que ataca el virus. Ya después de todo eso, ya todo el mundo pues compró múltiples copias porque obviamente habían portadas variantes y se veían preciosos porque es Frank Cho. Y después de eso, Ares se vuelve parte de los Dark Avengers porque básicamente lo que le dice o le promete a Norman Osborn es que va a poder matar a quien lo quiera. Y al final del día pues es el dios de la guerra, y pues, ¿por qué no? Y eso es lo que eso es lo que sucede antes de que el cómic de Dark Avengers o Dark Reign, Dark Avengers Ares empiece. Y eso es todo lo que tienes que saber de Ares para poder disfrutar ese cómic, pero creo que la palabra disfrutar no encaja aquí. Y con eso ya vemos que ya llegamos a las 6. Esa primera media hora pasó rapidísimo, no sé para ustedes, pero sí para mí, porque no me he callado, gracias. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a nuestro primer corte musical, ¿ok? Les voy a dar la opción. Esto es lo que tenemos. Tenemos NSYNC, Backstreet Boys, Justin Bieber o Maroon 5. ¿Qué les pasa? No, tienen la opción de Feelings o de Animals. La que sea, pero que sea Maroon 5. Los odio a todos. Váyanse al demonio todos. Damas y caballeros, nos vamos a un corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Me dice Lorna que tenemos un poquito de eco. No se oye tan feo, no se oye tan mal. Esperemos que se vaya quitando conforme vaya, vaya la transmisión pasando. Espero que sigan con nosotros aquí en Comic Manía. Nos encontramos en Fantástico. Regresando, vamos a hablar obviamente de Daredevil, largo y tendido, para hablar qué nos pareció la serie y hablar de los cómics en sí, recomendar muchos cómics para que todos ustedes puedan estar al tanto de lo que pasaba en los cómics al mismo tiempo de lo que pasaba en la serie, para que puedan decir, ah, qué chido. Y aparentemente dice Lorna que algo, a ver, espérate, dice Lorna que quiere que pongamos Animals de Maroon 5, y pues bueno, Lorna manda, ¿qué le vamos a hacer? Déjenme programarlo, señores. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a esta canción y regresamos un poco más de esto que se llama Comic Manía. Y obviamente, para ya el último corte, tenemos que hablar largo y tendido acerca de Secret Wars, porque a las 8 vamos a develar la portada exclusiva de Fantástico, del señor Gerardo Sandoval aquí en Fantástico. Y espero que se hayan suscrito, porque no. Desde ahí se tienen que inscribir, porque si no, no va a llegar a su suscripción. Y bueno, ya con todo eso, les di toda la información necesaria. Nos vamos a un corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Baby, I'm praying on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, most. Maybe you think that you can hide. I can smell your scent for miles. Just like gritar. Sick and tired of hearing all these people talk about what's the deal with this pop life and when is it gonna fade out. Then you got to realize what we're doing is not a trick. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy, pues estamos de regreso. Es que se me convenía a través de Fantástico. Un fuerte aplauso para Fantástico por no corrernos aún. Porque cada vez que venimos hacemos puro desastre. Curiosamente hoy hemos asustado y ahuyentado a todo público. Y a todos los compradores de Fantástico. Normalmente siempre tenemos a muchísimas personas aquí esperando. ¿Es muy temprano todavía? Consideremos una cosa, al menos por los fans de DC, esta semana es como de las más flojas, son los 90, se los talle, por favor. No creo que sea la más floja, creo que es la más codiciada, ¿no? Yo recuerdo que los 90 la gente compraba. No eran cómics buenos, pero la gente compraba muchísimo. Yo creo que hubiera sido un buen toque que las variantes estas hubieran sido de cromo. Eso hubiera sido genial. Muy ad hoc hubiera estado, muy ad hoc. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues vamos, señores, ya estamos aquí. Tenemos muchas de qué hablar. Nos lanzamos rudo y directo a Daredevil. ¿O quieren tocar otros temas, no? Bueno, José, para que veas que a mí me gusta dar crédito cuando el crédito se merece. ¿Fue tu idea? No, está bien. Vienes aquí a ser el productor ejecutivo del programa. A ver, pásame la escaleta de una vez y la trabajamos. Ok. ¿Quieres empezar por los cómics o por la serie? Y de la serie nos vamos a los cómics. De los cómics, porque primero los cómics y después la serie, porque ahora sí que está basada en los cómics, en ciertas historias, la serie, no basada, sino inspirada en. Me parece perfecto. Entonces yo creo que podemos checar mis top 5. ¿Ok? Porque curiosamente mis top 5 tienen mucho que ver con esta serie, o lo que vimos en esta serie. Porque no sé si ustedes sepan, pero a mí, yo soy gran fan de las historias de del origen. Tan buena como es Empire Strikes Back o El Imperio Contra. Me gusta más Star Wars porque es el inicio, porque es el origen. No, vamos a hablar de episodio 1. No. Para mí Star Wars empieza en episodio 4. ¿Qué pasó antes? No sé, no me interesa. Pero me gustan las historias de origen. Siempre me ha gustado, por eso me gusta mucho Batman Begins, le he visto N mil veces. Es mucho más divertida, tiene un mejor villano, Dark Knight. Pero Batman Begins es el inicio. No me gusta, me gusta cómo arranca. Y lo mismo me pasa con Daredevil. Sus aventuras como Born Again, o lo que hizo Dan Mosetti contra el personaje, o lo que hace Brian McRomanis contra el personaje, es genial. Pero siempre las historias de cómo el personaje empieza, cómo el personaje da inicio, siempre me han fascinado. Y una de las mejores, sin duda, es Daredevil, The Man Without Fear, de Frank Miller y John Romita Jr. En ese momento, no sé por qué, Frank Miller ya quería crear una superestrella, o estaba muy ocupado haciendo los cómics de Sin City, porque con Sin City, como es de su propiedad, él escribe y dibuja. Y aquí, cuando le dieron la misión de darnos de Daredevil, ¿qué hizo? Fue, él escribió, basado en un guión para cine que él había hecho de Daredevil, y le pidió a su buen amigo John Romita Jr. que dibujara. Y honestamente, no bajó, mantuvo el nivel, porque John Romita Jr. dibuja precioso. ¿Alguno de ustedes ha leído esta historia? ¿Nadie ha leído Man Without Fear? Señores, está el TP aquí, ¿no? ¡Chequen el! Tú lo... Vean, Santiago, ¿me podrías decir eso al aire? Porque no puedo creer lo que acabo de escuchar. Yo lo tengo, pero no lo he leído. Esa reacción del pingüino la haría yo, pero creo que la hace mucho mejor el pingüino. Ese gasp que acabas de... Ese momento de incredulidad que nos acabas de demostrar. Santiago, me imagino que tienes tus razones, no sé cuáles sean, pero por favor compártenlas, porque no lo puedo creer. Mi maestro de Derecho Romano, que de hecho por venir a la plática del día de hoy ya me dio de baja, pero no. Santiago, ¿arriesgaste tu seguridad por escuchar con mi manía en vivo y a todo color? Sí, por lo menos aunque sea una vez. Yo voy a decir una cosa. Yo sabía que Comic Manía era malo para la juventud de hoy, pero no sabía que era tan malo. No lo puedo creer. Básicamente ya te cortaron gracias a Comic Manía. ¿Ves? Comic Manía solo los lleva a la perdición, al abismo, a la oscuridad, a un agujero. ¿Sí, cierto, Edgar? Donde no escapa nada, ni la luz misma. Eso es Comic Manía. ¿Ves? Por eso los trolls están haciendo un buen trabajo. Porque quieren que se detenga Comic Manía. Porque mira, no sé por qué sonríes. Ya no tienes novia, no tienes escuela, no tienes futuro. Pero tienes... Pero tienes Daredevil, The Man Without Fear. Y eso tienes. ¿Tienes el TP o tienes los números sueltos? Te va a gustar mucho el TP. Creo que tienen, no recuerdo si es todo, pero tienen o todo o parte del guión original que escribe Frank Miller y es lo que le manda a John Romita Jr. Vas a ver las palabras directamente del maestro Frank Miller y vas a poder tener un doble disfrute de esta serie. Básicamente esta serie empieza desde el inicio de Daredevil, no como en la película de Daredevil, donde empezamos casi al final y nos vamos a un flashback. Aquí empezamos directamente con Matt Murdock cuando es niño. Vemos todo lo que sabemos de él. Es un niño, su papá es un exboxeador, muy, muy, muy malo. No sabemos qué pasa con la mamá, eso se define hasta mucho después. No sabemos qué pasa con la mamá, nomás sabemos que los abandona a los dos. El papá está haciendo lo posible porque su hijo no sea igual que él. Como el papá no tiene dinero, tiene que trabajar para unos matones, yendo a buscar, a, ¿cómo se llama esto? A cobrar. Él cobra por parte de los matones, y eso es algo que crea una gran distancia entre Matt y su padre, porque él padre era una cosa y no sabía que era otra cosa, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy lindo y poquito a poquito vemos como a pesar de esta distancia entre padre e hijo, las enseñanzas del padre, que eso me encanta en las historias de Batman Begins y en la brillante película de Man of Steel, donde los hombres que son los héroes son gracias a las enseñanzas dadas por sus padres. Todas las enseñanzas que Thomas Wayne le da a Bruce Wayne es lo que le hacen el gran héroe que se vuelve en Batman Begins. Y lo mismo pasa con Jonathan Kent en el caso de Clark Kent, el héroe de Superman, es gracias a la humildad que su papá le enseña cuando es niño, su hijo le enseña, su padre le enseña a obedecer, aunque la vida de él mismo esté en juego, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es lo que los hace héroes. Lo mismo vemos aquí, el papá de Matt le prohíbe pelear, lo desobedece, pero le prohíbe pelear porque dice, tienes que usar tu cerebro y no tus puños, porque tus puños te van a llevar a hacer absolutamente nada, tu cerebro te va a llevar mucho más lejos. Entonces, ese tipo de cositas son muy, muy, muy lindas. Su hijo tiene un momento para ser heroico, lo hace. Todos sabemos este momento heroico, un hombre ciego está cruzando la calle, no ve que viene un camión, Matt lo empuja, desafortunadamente el camión aún así choca, se voltea, y la basura tóxica que estaba cargando se le cae sobre los ojos del joven Matt, queda ciego y adquiere sus poderes extrasensoriales, ¿cierto? Todo eso lo vemos obviamente en The Man Without Fear, y otra cosa que le agregan la aparición de Elektra mucho antes de la que antes habíamos previsto y de una manera muy diferente. En la primera vez que presentan a Elektra la presentan de una manera, aquí la presentan de otra manera totalmente diferente. Originalmente ella sí era karateka, sí le gustaba el kung fu y rehúsa andar con Matt porque Matt está ciego y ella quiere un hombre completo y Matt le tiene que demostrar que es un hombre completo, no de la manera tan estúpida como en la película donde se empiezan a brincar sobre el sube y baja, pero le demuestra. Él ya había tenido su entrenamiento con, pero lo que descubrimos en Man Without Fear es que también Elektra también fue alumna de Stick. Y el problema de ambos es que ambos tienen demasiada ira en sus cuerpos y en sus corazones para ser parte del equipo de Stick. Y por eso ambos son rechazados por el equipo que se llama The Chaste, que básicamente son los Jedi del universo Marvel. Porque no pueden tener sentimientos negativos en su corazón. ¿Okay? Resulta que vemos la presentación de Elektra, vemos su amistad con Foggy vemos la muerte de su padre y cómo él toma venganza. Y cuando él toma venganza es cuando Stick de plano lo rechaza porque dice, este niño nunca va a ser un hombre de bien. Afortunadamente Stick no predice el futuro porque sí se volverá un gran, gran hombre de bien. Y la primera aparición del traje completamente negro con una venda en los ojos es en Man Without Fear. Después de este traje que no era per se un traje, era lo que estaba utilizando para esconder su identidad, ya de ahí sale este traje que es amarillo con rojo. Y finalmente es un traje hermosísimo, que es el traje total y completamente rojo o escarlata, efectivamente. Y desde un inicio vemos cómo él utiliza el bastón de ciego como un arma. Y de ahí sale la idea de utilizar dos bastones, que es básicamente su palo de ciego dividido en dos para guardarlo. ¿Okay? Entonces ya sabemos esta historia, ya la conocimos. Este fue mi número 3 en mi lista de las mejores historias de Daredevil. ¿Alguna otra historia que tenga que ver con su origen? También está Arrow. ¿Alguien ya la leyó? No has podido. Ulises. A ver, ¿cuál fue tu excusa, Ulises? Estoy estudiando para mi examen. Haz lo mismo que hace Santiago. Quédate con el cero y lee Daredevil Yellow. A ver, mi querido pingüino, cuéntanos, ¿qué te pareció Daredevil Yellow? Me pareció una buena historia y la verdad sí me dolió la escena en la que matan al papá de... ¡Spoilers! Me dolió mucho esa escena y lloré un poquito. Y también la escena de su última pelea fue básicamente la onda. Una de las cosas que me gusta mucho de Daredevil Yellow, el arte de Tim Sale no es para todo público, no es un arte que sea tan dinámico, no es un arte que sea tan compartido para mucha gente, pero a mí me encanta. Es un gusto que te acostumbras a él, pero sin duda es un muy buen gusto. Jeff es uno de los peores escritores de cómics que jamás han existido, pero cuando trabaja las cosas grandiosas como Batman Long Halloween, las historias de Halloween de Batman, que son Haunted Night, se llama el TP, Dark Victory, no me gusta tanto. Sí, sería Haunted Halloween, Long Halloween, Dark Victory y Catwoman When in Rome. Son cuatro. Y son muy buenas, unas mejores que otras. Long Halloween es excelente. Y también, obviamente, Superman for All Seasons es divina. Spider-Man Blue es genial, Daniel. Y lo que resulta en este caso muy particular en Daredevil Yellow, se enfoca obviamente otra vez en el origen de Matt Murdock, mucho en la relación padre-hijo con Battle Jack Murdock, que les repito es un exboxeador. Como tú mencionas, sí hay un momento de la muerte donde toma venganza, porque al inicio siempre es venganza con el personaje de Daredevil, y después descubre que no es por venganza, sino tiene que pelear por la justicia, más que nada porque tiene que obedecer las leyes, porque él quiere ser un abogado. Él entiende y respeta las leyes del mundo, pero entiende cuando no necesitas ser un ángel, sino tienes que ser un diablo, efectivamente. Entonces, es muy bonita esta serie, me encanta, y más que nada se enfoca en los momentos cuando él utiliza el traje amarillo, no necesariamente cuando utiliza el traje rojo, que este viene después. Pero también es otra historia de su origen que es divina, ese fue el número 5 en mi conteo. A ver, ¿alguien más quiere decir algo de Daredevil Yellow? Empiezan a leer cómics y me están matando. También hay otra historia que esta tiene que ver con la infancia, la niñez de Matt Murdock, y es un cómic que he recomendado muchísimas veces que nadie ha leído, pero se lo recomiendo muchísimo por milésima vez. Les va a encantar, es de Seth Wells, y se llama Daredevil Battling Jack Murdock. Son 4 números que se enfocan obviamente en el padre de Matt. Vemos cómo fue abandonado por su madre, qué sucede con la madre, y todo lo que tiene que hacer nuestro buen amigo Battle Jack Murdock para criar a este niño. Un hombre que no tiene ese toque maternal, porque nunca nadie le enseñó. Y sin embargo, en el momento que abraza a su hijo, ve sus ojos y ve qué tan indefenso es el niño, y dice, tengo que en este momento cambiar y ser la persona necesaria para que ese niño tenga un futuro. Y no solo tiene un futuro brillante. Gracias a Battle Jack Murdock. Les recomiendo mucho este cómic. Yo sé que nadie lo va a comprar, pero lo leyó Ulises, qué bueno. Una persona. ¿Y lo odió? Hermoso, me gustó mucho. Todos los 4 números me tuvieron tenso, me tuvieron nervioso por... Y... ¿Qué sabes? Sí. Y te duele todo lo que vive Jack para enseñarle a su hijo a ser un buen hombre. Siempre le está recordando que nada de golpes, nada de peleas, tiene que irse por el camino recto. Nada de meterse en líos. Es excelente. Esos 3 números, esos 3 series, les dan una idea mucho más clara de cuál es el origen de Daredevil. Se los recomiendo muchísimo. También tienen la oportunidad, por si tienen la oportunidad, háganlo. Salieron los TP, son fáciles de conseguir. Son de Frank Miller. Es el primer arco de Frank Miller. Involucra a un personaje que es muy importante, que todo el mundo conoce. Su nombre es Elektra. Que desafortunadamente, como es un personaje tan popular, Marvel la ha destrozado total y completamente. La hizo novia de Wolverine, Dios mío, cuando todos sabemos que el personaje funciona como contraparte de Daredevil. Y todo lo que ha hecho Frank Miller con el personaje de Elektra ha sido genial. Y todo lo que ha hecho Marvel sin ella, pues bueno, la volvieron Skrull, creo que se lo dice todo. Pero básicamente, ¿saben la historia de Elektra? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se inicia? ¿Cuál es la inspiración? A ver. Okay, te da miedo. No te preocupes, yo se los contaré. Ahí les va. Ubican a Will Eisner, el genial, magnífico, legendario Will Eisner, creador de The Spirit. Resulta que él contó una historia hace muchos, muchos, muchos años, donde Spirit se enfrenta contra Sans Serif. Sans Serif es una exnovia de él que se ha vuelto mala. Entonces, lo que quería ahí mostrar Will Eisner es el conflicto del héroe, de que ama a esta mujer, profundamente, pero sin embargo su lado heroico lo ve forzado a entregarlo a la justicia, que es más o menos lo que le sucede también a Sherlock Holmes, si nos llevamos un poquito más hacia atrás, con Irene Adler. Encuentra a Irene Adler, sabe que ella es la estafadora, sabe que ella es la mala, pero se enamora de ella, porque su gran cerebro es la hace una oponente igual a él, una oponente merecida. Entonces se enamora locamente de ella, y creo que al final de la historia de Escándalo en Bohemia se escapa, y él permite que se escape, porque es la mujer que él merece, es la única mujer que lo merece, ¿no? Y ella se enamora también profundamente de él, de su cerebro. Lo mismo pasa con Sans Serif y de Nicole. Se conocen de niños, se separan por muchos años, siguen siendo sus padres. Y después, cuando ella regresa a la ciudad, a Central City, si estoy en lo correcto, ella es villana, ¿no? Entonces, es muy interesante. Frank Miller ha demostrado, o ha dicho varias veces, que es gran, gran, gran fan de Will Eisner. Si ven la película que él dirigió, obviamente no, parece que no. Parece que odia profundamente a Will Eisner y a todas sus creaciones. Dios mío, qué mala es esa película. The Spirit. Es malísima. Y lo peor de todo es que está tratando de darlo como estilo Sin City, pero ni se ve como Sin City. O sea, es lo peor. Es que no es el Spirit, tampoco es Sin City. Es una nada. Es un híbrido muy extraño que no funciona nada. Y es la primera mala actuación que le he visto jamás a Samuel L. Jackson. ¿Perdón? La película tiene buen reparto. Creo que tiene un reparto, creo que segundo solo al de Avengers. O sea, el actor que representó a ¿cómo se llama este? A Danny Colt, The Spirit, es un muy buen actor y se veía bastante bien. Tenías a la chica que hace de su novia, que también se veía bastante bien. El que hace del comisionado Dolan también se ve bastante bien. Ellen Dolan se llama su novia. Pero sería Scarlett Johansson como compañera de Samuel L. Jackson, que es el pulpo, que es el archienemigo del Spirit. Salía esta Paz Vega que, digo, no hace mucho, pero está preciosa. Y no hace nada en la película, pero con solo verse preciosa es suficiente. Y la toman mal, ni se ve bonita. ¿Qué está pasando? Eva Méndez hace de Sans Serif y está desperdiciada. Porque ella puede ser un villano muy interesante. Y nada. Es un elenco precioso, pero cuando tienes un mal director, porque él es un excelente escritor de cómics, un excelente dibujante de cómics, pero ser director es otra cosa. Son dos cosas muy, muy diferentes, ¿no? Pregúntale a Christopher Nolan, que es brillante. ¿Es brillante? ¿José? No voy a discutir contigo. Ya se trabó aquí la computadora gracias a tu, El maestro Nolan de hoy en adelante. Que es brillante y no solo nos da grandes imágenes, también nos da una gran historia y nos enseña algo con Batman. Solo un hombre. Un hombre solo puede hacer la diferencia en una ciudad totalmente corrompida por el crimen. Un hombre puede ser algo más. Puede ser un ideal. Puede ser un símbolo. Qué hermoso. Pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. Lo mismo hace Frank Miller con Elektra. Crea una relación previa de Matt y Elektra. Elektra Nachos, que es una chica Nachos, Nachios, Nachos, es la chica, Nachos, cállense, respeten Elektra, cállense, Dios, Itachi, Elektra Nachos, es la hija de un embajador de Grecia. ¿Ya saben por qué se llama Elektra? ¿Ya saben por qué se llama Elektra? A ver, Edgar, por favor, cuéntanos un poquito acerca de mitología griega. ¡Por las tiendas! ¡Cállate! La Orestiada, señores. La Orestiada. La historia de Orestia. ¿No? ¿No? No puede ser, señores. ¡Cállense! La dejaron de la prepa, pero... Sí, es una tragedia. Si no es correcto, su padre es Agamenón. Él, cuando se va a Troya, regresa casado con Cassandra. ¿Ok? Se enoja Elektra de que le está poniendo los cuernos a su madre, si estoy en lo correcto, y ella confabula con su hermano para que maten al padre. No, perdón, le matan al padre y ella busca venganza. Creo que su madre mata al padre y venganza, porque obviamente como tenemos el complejo de Edipo, el complejo de Edipo es matar a tu madre para estar con tu... Edipo es matar al padre para estar con tu madre. Y en el de Elektra es al revés. es matar a tu madre para quedarte con tu padre. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, él lo mismo hace, ella está enamorada del padre, cuando matan al padre, él mata a la madre. Ella mata a la madre, ella confabula con el hermano para matar a la madre. Estoy en lo correcto. ¿Ok? Pero de ahí viene, ¿okay?, que es el complejo de Electra. Entonces, por eso elige que ella se llame Electra, que sea griega. Se conocen en la universidad. Hay gran amor entre ellos. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás distrayendo, Toño? No me distraigas ahorita. Estoy tratando de hablar con los muchachos y lo estás distrayendo con el lunch. Sí, compañeros. Entonces resulta, sí, sí, me queda clarísimo. Estamos hablando de los electronachos. ¡Cállense! Se conocen en la universidad, se enamoran profundamente y después, como su padre es un embajador, lo raptan unos terroristas. Matt libera al padre, pero accidentalmente la policía mata al papá. ¿Ok? Ella queda con el corazón roto y se regresa a Grecia. Y cuando ella vuelve a aparecer, ya es una asesina, es una ninja que trabaja para The Hand, ¿ok? Que es un culto de ninjas místicos, ¿cierto? Esa parte sí, todos la sabemos, ¿no? Bueno, y obviamente bajar para el Kingpin y le da la orden de matar ¿a quién? A Foggy Nelson. Pero se conocieron en la universidad. Entonces ella no puede matar a Foggy. Entonces como le falla el Kingpin pone un contrato contra ella para que Bullseye la mate. Bullseye obviamente la termina matando y de ahí viene la gran enemistad entre Bullseye y Daredevil crece. ¿Ok? Entonces, pero afortunadamente, como ella está asociada con un grupo de ninjas místicos, eventualmente ellos la quieren revivir para que sea otra vez asesina para ellos. Pero curiosamente ahí, Matt interfiere y logra volverla buena. ¿Ok? Y su traje rojo se cambia a un traje blanco. No literalmente se cambia. Ella empieza a utilizar un traje blanco, empieza a utilizar un traje rojo. Y después, curiosamente, viene una novela gráfica, TP, hardcover, gigantesco, por cierto, muy bonito, muy bien dibujado, de Frank Miller, escrito también por Frank Miller. Y lo curioso es que se llama Daredevil, Electra Lives. ¿Qué? Electra vive. Y Electra vive durante esta novela gráfica. Y adivinan cómo termina. ¿Perdón? Efectivamente. Entonces, al final... muere. Pero la cosa en el caso de Electra... Muere, vive. Y una de las cosas que se había acordado con Frank Miller es que el único que la podía tocar era él. Pero como él abandona Marvel por muchos años para trabajar en Sin City y en otras cosas, empiezan a tomar a Electra y empiezan a utilizarla por todos lados. Y yo entiendo que la utilicen en ciertos lugares, como cómics donde aparece S.H.I.E.L.D., cómics donde aparece Capitán América, ciertos cómics, pero la empiezan a utilizar con los Hombres X como la pareja de Wolverine. Y ahí sí siento que... bueno, y además, y no era un Wolverine normal, era el Wolverine feroz. ¿Recordarán después de Fatal... ¿no? Después que le extraen el adamantium en Fatal Attractions, descubrimos que parte de su mutación era volverse más feroz, tirando a animal, ¿no? Perder la nariz, se le extienden las manos, se le extienden las garras, le cambia la postura, su cabeza le crece, ¿no? Y es más rápido. ¡Wow! Y es mucho más rápido, porque obviamente si no tiene el peso de adamantium, pues puede ser mucho más rápido. Su cuerpo se tenía que mutar para hacer eso. Sus huesos iban a mutar para hacer eso. Adamantium prevenía que sus huesos mutaran, porque los mantenían en lugar. Entonces, cuando le extraen el adamantium, se vuelve más feroz. ¿Cómo regresa a ser el Wolverine normal? ¿Mister Siniestro? No, Warren Ellis dice, ¿saben qué? No voy a hacer esto. Y empieza a escribir un Wolverine normal con huesos, ¿cómo se llama? Con garras de hueso. Se borra todo eso. Todo lo que fue propuesto por Larry Hama, si estoy en lo correcto, se borra y regresa todo a su normalidad. Y después muere Wolverine en las páginas de X-Men. Pero de verdad, es un Skrull. Y resulta que Apocalypse raptó a Wolverine, le puso su adamantium de nuevo y lo volvió un jinete llamado la muerte. Y entonces la gente dice, ¿por qué no te gustaba leer los cómics de los X-Men en los 90s? ¿Será porque eran increíblemente confusos? Posiblemente. Bueno, ¿has podido hacer una tipo línea temporal de los X-Men de esa época? No quiero mantener mi sanidad. Recomiendo leer un cómic que se llama X-Men Forever. Lo dibuja Kevin Maguire. Lo escribe Fabian Nicieza. Donde ellos lo que hacen en sus 5 números es agarrar todos los problemas de continuidad que existen en la serie de X-Men y y tratar de buscarles razonamiento y un porqué. Tratan de resolverlos. Algunas veces los logran, algunas veces no los logran, pero hacen lo posible. ¿Ok? Se hace lo posible. X-Men Forever. ¿Ok? Te lo recomiendo muchísimo. Lo curioso, que como yo no había leído esos cómics, estaba yo leyendo X-Men Forever y no sabía lo que estaba pasando, pero lo bonito es que al final aparece el índice y te explica de dónde vienen las escenas. Todo funciona al final. Bueno, entonces nadie ha leído a Elektra, la saga de Elektra. No van a estar preparados para la próxima temporada. ¿Perdón? Tu pregunta es, porque no estás al micrófono, que si van a sacar una segunda temporada, mi querido Pingüino, pues hasta donde yo sé, primero sigue, o seguimos con AKA Jessica Jones, seguido por Power Man, porque ya lo tenemos contratado. Y después, ¿perdón? ¿Es Power Man y Iron Fist en la misma serie o van a ser? Están separados. Power Man y Iron Fist están separados al inicio. Entonces me imagino que en los Defenders se unen los cuatro héroes. La amistad entre Power Man. ¿Perdón? ¿Va a ser Defenders o Heroes for Fun? Va a ser Defenders. Me imagino que dentro de la serie de Power Man, él se va a autollamar un Hero for Hire, ¿no? Pero ya cuando se unen todos, van a ser los Defenders. Lo que puede pasar es que la amistad entre Iron Fist y Power Man puede crecer tanto que ellos nos digan, ¿saben qué? Nos vamos a ir por nuestro lado y vamos a ser los Heroes for Hire. Eso se vería muy, muy bonito, porque entonces ya tienes las otras series más de estos dos personajes en Heroes for Hire, y creo que funcionan muy bien juntos, como que se necesitan. Pero bueno, nunca me han hecho caso la gente de DC, y afortunadamente en este caso tienes toda la razón, tampoco lo... Pero curiosamente aquí hicieron algo tan bueno con Daredevil, que honestamente no me importa que no me hagan caso nunca. A ver, nadie leyó la saga de Electra. Señores, me están destrozando el corazón. La saga de Typhoid Mary, la saga de María Tifoidea. A ver. Obviamente entonces sí leyeron los cómics escritos por Carl Kessel en los 90. ¿Brian Michael Bendis? A ver, ¿quién leyó a Brian Michael Bendis? Pues básicamente su último arco pues ha hecho a perder la identidad secreta de Daredevil y lo manda a la balsa. Perdón, a la isla Riker. No, todavía no estaba comprobado y no lo pudieron mandar a la balsa. Gracias por arruinarnos todo lo que pasa en la serie. Hubieras dicho, a ver, Alex, que se oye medio golpeado aquí el... Yo escucho bien el micro. Se oye extraño, pero lo escucho bien. Vamos a ver si alguien nos pueda... Dame un segundito. Vamos a ver, ¿nos puedas monitorear? ¿Cómo lo escuchas? Yo lo escucho bien, no sé, tiene como un eco extraño, pero está bien, ¿no? Entonces, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Lo que debías haber dicho es, el Kingpin, que ya sabe el origen, o la identidad de Matt Murdock, descubrimos aquí que no solo lo sabe él, lo sabe toda la gente de su organización. Nadie se lo dice al Kingpin, porque le tienen miedo al Kingpin, ¿no? Pero lo que pasa es que Richard Fisk, ¿saben quién es Richard Fisk? Su hijo, efectivamente. Su hijo está tan enojado con su padre, porque le ha hecho pasar la vergüenza de que él era un niño rico, todo un junior, viviendo en Suiza, donde todo tenía muchos amigos y todo eso, y en el momento que se descubre que su papá es un criminal, todos sus amigos le dan la media vuelta, le dan la espalda. Pero lo que termina sucediendo es que él odia a su padre por lo mismo. Entonces lo que termina sucediendo es que él busca venganza contra su padre, y él y uno de los miembros del grupo, mafiosos que trabajan para su padre, se unen fuerzas para quitarle la venganza a Wilson Fisk y ellos encargarse de de Matt, y también quitarle a Wilson Fisk del poder. Y de ahí se desata una serie de historias, y algo que Brian Michael Bendis es que pasan muchos números y no pasa nada, pero curiosamente aquí funciona tanto con los Hombres X como con Daredevil, que pasen números tras números tras números tras números, no pase nada, a mí no me molesta. De hecho, lo disfruto, claro. Tengo una duda. Karen Page es la que le dice la identidad de Daredevil a Wilson Fisk. Efectivamente, en Born Again es una de las que se fue la número uno en mi historia, y de hecho es la en la lista de muchas personas. Pasa lo siguiente, ¿ya leyeron Born Again? No, preguntes. Muchachos, ¿solo leyó Toño? Toño es el único que sigue mis consejos. Espero que estén contentos, muchachos. Espero que estén contentos. Ulises y Toño. ¿Cuántas personas hay aquí? Estamos 12. Perdón. Santiago, espérate. Santiago. ¿Podrías decir eso al aire otra vez, por favor? También lo tengo y no lo he leído. Tienes Men y tienes The Man Without Fear. No los has leído. Me rompes el corazón. No quiero saber más títulos. Estás rompiendo el corazón, Santiago. Perdón. Viene por dos copias de Convergence. Una para leer y una más para guardar. Claro, dos copias de cada número de Convergence para el buen Santiago, por favor. En Born Again descubrimos algo. Okay, ahí les va como que toda la historia. Karen Page es la secretaria del bufete de abogados de Nelson and Murdoch, ¿okay? Le da la idea de ser actriz. Se va a actuar a Los Ángeles. Y desafortunadamente, como suele suceder con todas las actrices, no trabaja tan seguido y se empieza a volver primero adicta al alcohol. Después del alcohol va a las drogas. Y cuando ya está drogada todo el tiempo, pues ya tiene menos trabajo, pero tiene algo de fama. Y ese poquito de fama que logró trabajando en telenovelas y todo ese tipo de cosas, las utiliza para ser una estrella en películas para adultos. ¿Ok? Y obviamente, para olvidar lo que está haciendo, porque es horrible lo que está haciendo, se droga un poco más. Y de empezar con drogas tranquilonas que puede uno dejar, se va directo a la heroína, que como todos sabemos en los 80s era la droga más potente. Ahorita hay muchos más, o sea, la metanfetamina, bueno, mira, pero nomás díganle a, ¿cómo se llama? Walter White, ¿no? Se volvió multimillonario vendiendo las anfetaminas. Pero, en el caso de la chica esta, de Karen Page, se volvió adicta a la heroína, y como suele suceder, poquito a poquito, se va yendo de Los Ángeles un poquito más al sur, un poquito más al sur, un poquito más al sur, hasta que termina en México, donde está más cercana a la droga. ¿Qué? Nachos está muerta. Electra está muerta, entre comillas. Karen Page está en México y se le acaba el dinero. De traumas. O sea, no en el ¿cómo se llama? En México, sin duda ahí en el borde de México, ¿no? En la frontera, en Tijuana. Se le acaba el dinero y solo tiene una cosa de valor. Solo una cosa. La identidad de Daredevil. Se la vende a un narcotraficante por un golpe de heroína. Para que vean que la droga mata. Y no solo a la persona que se está metiendo la droga, sino a su exnovio de hace muchos años. Entonces, escarbujeado en este pedazo de papel, va subiendo de persona a persona hasta llegar a las manos de Wilson Fisk. Y Wilson da dos órdenes. La primera orden es: vamos a ver si esto es verdad. Y utilizando todos sus movimientos, a toda la gente que tiene comprada, a la policía, a otros abogados, a senadores, etcétera, le empieza a crear problemas a Matt Murdock para ver si se reacciona a ver débil. Está poniendo en prueba esta información, ¿cierto? Y la otra orden que da, que es Stan Wilson Fisk, dice: quiero que todas las personas que han tocado este pedazo de papel mueran. Yo aplaudí. Vamos a aplaudir. Por Wilson Fisk. ¡Qué implacable! ¡Qué gran macabro villano es! Y lo padre es que afortunadamente creo que le dieron ese número a Vincent D'Onofrio, porque lo hace. Y lo bonito es que Vincent D'Onofrio tiene sus momentos lindos, sus momentos de miedo, sus momentos íntimos, sus momentos que no ves venir de dulzura, pero también tiene unos momentos increíblemente explosivos. Y es lo padre de Wilson Fisk. Es un hombre de familia. Él ama a Vanessa, quiere mucho a su hijo. Cuando descubre que Richard Fisk es un villano la primera vez, cae en coma, porque no puede creer que su hijo haya hecho planes en su contra. Es muy bonito, es un número de Amazing Spider-Man, muy bonito. La primera identidad macabra o mala de Richard Fisk, ¿saben cuál es? No, la primera. Ah, okay. La rosa fue la segunda. Taxi para ti. The Schemer. Perdón. No digas eso, que no vas a crecer más, más trole. Pero donde voy con todo esto es lo siguiente: toda la gente muere, y obviamente, ¿a quién tiene que matar? A Karen Page. Karen solo sabe una cosa: tiene que ir a Nueva York, porque ahí es la única persona que la puede proteger. Y lo bonito es que se junta con un narcotraficante, vendedor de que trata a blancas, se une con él para que él la lleve a Nueva York. Entonces básicamente tiene que pues vender lo poco que ella tiene. ¿Estamos de acuerdo? Quiero decirlo al aire. Tiene que vender lo poco que ella tiene, su nobleza, digamos, para que este hombre la lleve a Nueva York, para que la proteja Matt. Y lo bueno es que cuando Matt la encuentra, la perdona. Y él está en su peor momento, obviamente le destroza la vida. Y la única manera de la que, en la que él puede regresar a ser lo que antes fue, es gracias al amor de Karen Page. El amor lo salva a los dos. El amor de él hacia ella hace que ella deje de entrarle a las drogas, y el amor de ella hacia él lo hace recuperar su cordura. Cuando se enfrenta otra vez al Kingpin, se enfrenta con su cerebro y no con sus puños, como lo hizo en los primeros números. Es excelente Born Again, no te voy a matar más, excepto una cosa: Capitán América es una aparición, y wow, es una de las mejores apariciones del Capitán América y de los Avengers que sucede en la historia del mundo. Por favor, léelo lo más pronto posible, te lo recomiendo mucho. Y bueno, no, ve a comprarlo, Pingüino. No, no andes pidiéndole cómics a la gente. Cómpralo, te va a gustar mucho. A ver, entonces nadie más. A ver. Entonces, ¿cuál es la novia que está en el psiquiatra? Mila. No es su novia, es su esposa. Su papá, es que anularon el matrimonio. Lo que pasa es lo siguiente: Brian Michael Bendis dice, ¿sabes qué? Quiero continuar esta tragedia que siempre sigue a Matt, que son de las mujeres muertas, ¿ok? Todas sus novias, el hombre es más peligroso que el SIDA, en buena onda. Novia que tiene, novia que muere. Y en el caso de muy particular de Elektra, múltiples veces, ¿no? Y básicamente lo que pasa con Mila es una chica que es ciega. Cuando ella conoce a Matt, tiene algunos problemas psicológicos y se ayudan mutuamente. Pero el problema es que Matt está cayendo en lo que se llama a Nervous Breakdown, que es cuando... una crisis nerviosa. Entonces él se casa con ella cuando él está muy necesitado de atención médica psiquiátrica. Pero obviamente, en vez de hacer eso, está golpeando ninjas y casándose con mujeres ciegas. Y lo que termina pasando es que sus enemigos, para vengarse de él, le inyectan una droga que hace que su mente regrese a un estado infantil. Entonces ella está en un psiquiátrico para cuidar a sí misma porque está infantilizada y además ciega. Entonces la niña ya no se puede cuidar. Entonces obviamente cuando lo descubren los padres, se enojan tanto con Matt de ser tan irresponsable que anulan el matrimonio para que ella pueda ser libre de él. Él la sigue amando, pero se siente muy mal porque pues, obviamente no está muerta, pero está infantilizada, está inútil en un hospital. Y es Mila. Y su romance es muy lindo porque están igual ayudando mutuamente a hacer una... y se vuelve una bonita pareja, pero desafortunadamente todo es... seria. Como todas las novias de nuestro buen amigo Matt Murdock, incluyendo Karen Page, que muere en Guardian Devil de una manera muy, muy vil. ¿Qué pasó? Mejor no lo digo. Ok. A ver, ok, entonces ya hablamos un ratotote acerca de los cómics. Ya dije cuáles son mis favoritos, ya les di varias recomendaciones. Ahora, señores, les paso el micrófono a ustedes. ¿Qué opinaron de la serie de Daredevil? A mí me encantó. No me encantaron tanto las peleas al inicio, y poquito a poquito les empecé a agarrar sabor y humor y mucha gracia y muchas ganas, y me encantó. La serie en general me gustó desde el primer capítulo en adelante. Las actuaciones son fenomenales. Todo lo que pasa con Matt fuera de su traje me encantó, y no le pongo ni un solo pero. El actor me encantó, creo que es un excelente actor. El único personaje que sentí como que fue uno más, necesitamos a alguien que llene la cuota de minorías, y contrataron a Rosario Dawson, que es una excelente actriz, como Claire Temple, que literalmente no hace gran cosa. No. Pudo haber sido cualquier otro personaje. Es el más reemplazable de todos. Pero curiosamente Foggy Nelson es imposible de reemplazar, porque Foggy es genial. El actor que eligieron, que no ha hecho nada en su carrera para merecerlo, es brillante y roba cámara cada vez que él está. La chica que hace de Karen Page, de Brand Wool, es preciosa y es muy buena actriz. Y cada vez que aparece en cámara no puedo dejar de verla, porque es hermosa y su sonrisa es divina. El chico que hace de Matt Murdock, se me olvidó su nombre, es Charlie Cox, ¿no? Excelente actor. Vincent D'Onofrio es más que fantástico. Como Kingpin, es una revelación ese hombre. El actor que hace de Battle Jack Murdock no tiene cuerpo de boxeador, pero no importa, tiene el corazón. Tiene el corazón de Battle Jack Murdock y es genial. Cuando sabes que él va a morir porque dice, no puedo permitir que mi hijo me vea perder una vez más, o me escuche perder una vez más, es un momento muy bonito donde él acepta que va a fallecer. Stick es genial, un actor. Interpreta Stick, y me encanta lo que hace con el personaje. y también este, bueno, las escenas de ¿cómo se llama? En los juicios me encantan. Ben Urie, que también está ahí para llenar cuotas porque es un actor negro, cuando en los cómics es un personaje blanco. Me encanta su actuación. Este Bundy, Curtis Hall, un excelente actor que te vende a un reportero que ya la carga de vida lo ha apagado, ya no tiene la misma energía que tiene antes, y aquí está genial. Me encantó lo que sucede con Marco, nadie diga nada, todo el arco del personaje es genial, es brillante. Me encantó Leland Owsley, alias el búho, que hace aquí del contador, es excelente. La viejita, que es la vendedora de heroína, es genial. El Nobu, que es un miembro del Behan, obviamente, es excelente. Los flashbacks a la universidad de Matt y Foggy son brillantes. O sea, la serie me encantó. Tenía problemas con las peleas, pero quitando eso, porque ya al final cuando aparece el traje, que no me encanta el traje, pero me gusta, el traje es súper funcional. Me encanta cómo cambia su estilo de pelear. Y hasta Melvin Potter, alias el gladiador, es genial. Entonces, señores, a ver qué opinaron ustedes. ¿Por quién empieza? Yo todavía no termino de ver la serie y... Sí, me arrepiento, y mucho. Y no puedo esperar a poder terminar de verla. A mí me faltan 2 capítulos para terminarla, pero en resumidas cuentas logró en 30 minutos lo que Agente Carter no pudieron en 2 capítulos. Me encantó. Entonces, no, solo vi 2 capítulos. De las 2 y nada. Una de las cosas que tú acabas de decir es muy correcto. Ahorita Flash y Arrow están creciendo de manera increíble. Las cosas que están haciendo ahorita en la serie es brillante. Y lo curioso es que yo leí alguna vez un libro de guionismo que dice: cualquier guión tiene solo 10 páginas para atrapar al lector. Si no te atrapa en 10 páginas, olvídate, ya lo perdiste y no van a hacer tu película. ¿Cómo puede ser que Daredevil nos atrapó en los primeros segundos? Queríamos ver más, queríamos saber más de este personaje, y por 13 horas a mí me atrapó, y eso que me las chuté maratónicamente y nunca me aburrió. Quería más y quería más. Y en Agentes de S.H.I.E.L.D., o sea, el primer capítulo es pasable, y de ahí nomás ha caído. Y querías menos. Exactamente, a ver. ¿Ya ves la droga que venden en forma de signo de interrogación? Pero eso daría en... signo de interrogación. Eso daría inicio a un spoiler de Iron Fist, pues el signo. Lo que pasa es que, sí, como tú dices, parece un signo de interrogación, pero es un dragón, ¿ok? Y como todos sabemos, hay un Iron Fist tiene un dragón tatuado en el... que no es literalmente un tatuaje. Se enfrenta contra un dragón, en buena onda, se enfrenta contra un dragón, y el dragón tiene este tatuaje de un dragón en el pecho, porque es el dragón más egocéntrico del mundo. No, en serio, el dragón tiene tatuado en el pecho un él mismo, es él. Y la única manera de matar a este dragón o de derrotar a este dragón es que le des un abrazo del oso y con tu pecho cubras completamente el... Y si lo haces suficiente tiempo, se desmaya el dragón. Es un juego de, no sé, de Mario Bros. Entonces, llegas al nivel y tienes que abrazar muy fuertemente. Llegas con tu pancarta que dice, no, abrazos gratis, ¿no? ¿Qué onda? Pero bueno, eso todo ocurre en la ciudad perdida de Kunlun, que está, pero sí serían chinos, ¿no? Serían chinos, entonces puede ser. Y además, como todos sabemos, esta chica, esta señora, que es la vendedora, Gao, es la vendedora de heroína, también tiene ciertas capacidades místicas. Podría ser, pero yo no entiendo por qué heroína sería igual a Kunlun. Pero quién quita que puede ser como un spoiler o un easter egg. No sé si algún momento alguien puso un easter egg, porque yo puse 2 o 3 easter eggs. Sí, de hecho, al link que pusiste de todos los easter eggs que se encontraron, ahí te daban una explicación de que es una especie de ex maestro que se volvió malo y que es el símbolo. Paquetes de heroína es el que tiene en el pecho o en la espalda, la verdad no recuerdo bien. Porque también hay un ex maestro, o no es un ex maestro, es un compañero alumno de Danny Rand, alias Iron Fist. Su nombre es Steel Serpent. Iron Fist, el puño de acero, uno de sus enemigos es la serpiente de acero. Entonces era puño de hierro contra la serpiente de acero. Parecen luchadores mexicanos, qué buena onda. Parecen luchadores mexicanos. El oro, la plata. Entonces, ese puede ser que sea el villano. Pero la cosa es que no tiene un dragón, solo tiene una serpiente. Entonces tiene la forma de serpiente sin las alas. Y después está su maestro, que es... se me olvida su nombre, que es el Thunderer, que apareció durante todo lo que esto que sucedió de Avengers contra X-Men. Recordarán que hubo muchas escenas en Kunlun y aparece un hombre que tiene una máscara azul muy parecida a la de Iron Fist y se llama Lei Kung the Thunderer. Ese es el maestro de ambos, ¿okay? Pero él sí es bueno y no tiene ni un tatuaje de nada. Lo más que tiene es un símbolo que son como rayas, perdón, tienen un una serpiente. Obviamente puede ser una adaptación. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? Pero a mí igual me gustó la serie. Yo más bien no lo veo como una serie, sino como una película que dura 13 horas. Y mi favor, yo pienso que es mejor que S.H.I.E.L.D. o Agent Carter. En esto están haciendo la versión de los Avengers en televisión o en línea. O sea, juntar a varios héroes para después sacar su serie con esos 4 o 5 héroes al mismo tiempo. Y por ejemplo, a mí las actuaciones sí me gustan. Por ejemplo, Vincent de D'Onofrio, o sea, se ve imponente, o sea, no a los niveles del dibujo del Kingpin, pero sí se ve más grande que todos. Y sí se ve aquí en la parte que él sí mata, o sea, no nada más dice te vengo a matar y tómala. O sea, él sí manda a matar gente, sí tiene esa, como dice, esa dualidad con cuando conoce a Vanessa, el lado tierno, ¿sí? Y por ejemplo, ahí hasta yo me sentí mal por el Kingpin, o sea, yo dije, ¿por qué no le pase eso? O sea, ¿por qué no le pase eso al pobre del Kingpin? Pero sí, eso es una buena actuación. Cuando un villano hace que te sientas mal por él y crear empatía por él. Sí, y por ejemplo, a mí el capítulo que más me gustó es el de Nelson contra Murdoch. Ese es el mejor capítulo, bueno, para mí es el capítulo que más me ha gustado. A mí lo que me gusta es que igual no sobreactúa Elden Henson. O sea, ¿saben cuál fue la primera película de Elden Henson? ¿No? Los Poderosos Patos. The Max. Salió en las 3 películas de los Mighty Ducks. ¿Perdón? Yo lo recuerdo por el efecto mariposa. Que es muy buena su actuación, pero la cosa es que nadie fue a ver esa. Y su actuación, la de él, y hasta una de las mejores actuaciones del cuate de Ashton Kutcher. Y además él produce la película. La película es genial. Está en Netflix, búsquenla. El efecto mariposa está muy bien, la película. Es muy, muy bueno. Tú eres científico. Tú sabes qué bonito es cada vez que que componen el pasado, cómo afecta el futuro. Y cómo, qué es la idea del efecto mariposa. Que con un pequeño cambio, un cambio sutil en una parte del mundo, tenemos un cambio brusco en otra parte. Y lo que exploramos en estas películas es pequeños cambios en el pasado afectan y modifican increíblemente el futuro. La película es divina, muy bien actuada, y Elden Henson trabaja muy bien, pero aquí roba cámara constantemente, y eso es difícil porque está trabajando con puros superactores. Y lo que me encanta de este episodio que tú mencionas de Nelson contra Murdoch es, para empezar, sí, eventualmente Foggy Nelson descubre la identidad de Matt Murdoch, pero a mí lo que me gusta es su reacción acá. Se siente engañado por su mejor amigo, traicionado, y dice... Y en un momento que le dice, y en buena onda, ¿eres ciego? O sea, dime, a ver, ¿qué no sé de ti? Cuéntame. Y el tipo se siente súper, parece una exnovia. Pero funciona muy bien porque nunca se va al grito, nunca se va al cliché, siempre muy contenido, y es un amigo que está con el corazón roto de que su amigo lo haya engañado toda la vida. Todas las veces que él tuvo que decir, ay, mira qué bonita muchacha, ay, perdón. Te hablas que se tuvo que disculpar con el que además, eso es lo que me encanta, también me encanta, desde el que lo conoce, empieza a decir, ah, está ciego, ¿verdad? O sea, como que no le importa, no tiene ese editor en la cabeza, y eso es lo que los hace amigos, de que es con la única persona que Matt puede ser, siente que puede ser él. Y en ese momentito bonito donde están hablando acerca de que uno está tomando Punjabi en la universidad, y otro está tomando español, y los dos lo están haciendo para ligar. Entonces, es que son amigos eternos, es aquí se forja una gran amistad, y esa es la gran amistad que traiciona a Matt. Y es excelente ese episodio, pero es que ¿cuál episodio? Pero también lo que me gusta, que mantiene la realidad, digamos, en el universo de la serie, es de que cuando hablan otros idiomas, o sea, no lo traducen al inglés, te ponen el subtítulo, pero no está traducido al inglés, sino si escuchas español, no sé si es chino también, o sea, esa parte también como que le da un toco más de realidad. Qué bien, que me da mucha risa es que Daredevil habla mejor español que la mujer latina. La actriz, la señora que contrataron, la señora Cárdenas, habla el español, y Charlie Cox, que es inglés, habla un español, pero bueno, perfecto, pero mucho mejor que ella. Yo me estaba riendo. Y hasta Karen Page habla mejor español que ella, ¿no? Dato curioso, la actriz que hace de Karen Page, su novio, está legalmente ciego. Se conocieron en Match.com, perdón por el comercial, Lorna, en el 2007, y se hizo una relación que ha durado muchísimo tiempo, y él cuando la conoció podía ver y había perdido su vista. Y estaba viendo, hicieron una alfombra roja de Daredevil, y el novio fue de Daredevil. Fue con un traje, unos lentes rojos, y se puso una playera de Daredevil abajo. Y cada vez que está posando con ella se abre la playera. Y dije, yo, este hombre tiene un muy buen sentido del humor. Y ella también, aparentemente. Y la mujer es hermosa. Y también hay otro momento que me encanta. En los cómics de los años 60, escritos por Stan Lee y por obviamente sus respectivos dibujantes, que obviamente todos eran una co-creación total y completamente, algo que le encantaba hacer a nuestro buen amigo Stan Lee es que todos estuvieran enamorados de la misma mujer para crear conflicto entre los personajes. Por decir, tenías en el caso muy particular de la mujer invisible. La amaba Reed Richards, pero también la amaba Ben Grimm, y también la amaba Namor. O sea, ahí creas problemas entre tus personajes, que nadie quiere traicionar a nadie, ella no quiere traicionar a nadie, no quiere saciar. Después nos vamos a los Hombres X, donde todos querían con Jean Grey, incluyendo el Rabo Verde. No, en serio. Y lo peor de todo es que en el número uno él lo piensa. Dice, oh, estoy enamorado de Jean. Qué lástima que es mucho menor que yo. Y yo, qué Rabo Verde. Y la cosa es que él tiene la capacidad de hacerla pensar, hey, la edad no importa, es solo un número. No, pero bueno, entonces todos estaban. Y de hecho, hay algo muy curioso, no tiene nada que ver con nada, pero hay gente tan estúpida en el mundo. Tenía un amigo, ya no es mi amigo, pero tenía un amigo que alguna vez me dijo que quería ser escritor de cómics. Y me contaba sus historias, y cada historia que me contaba eran peores que las anteriores, ¿no? Por decir, una vez me dijo que quería ser un Super Wolverine, un Wolverine que podía curarse inmediatamente. O sea, que le haces un pequeño cortito, una herida, y se corta automáticamente. Y lo iba. Y lo iba a lograr de la siguiente manera: alguien clona el cuerpo de Wolverine y hace un clon perfecto de Wolverine, que se puede encerrar sus cicatrices inmediatamente. Wolverine se pelea contra su clon, y después. Pero transfiere su cerebro al superclon. No, eran los 80s. Yo tenía como 5 años, por eso me llevaba con él. Entonces, imagínate, quería meter el cerebro de Wolverine dentro de un Super Wolverine clon para que sea imposible de matar. Le dije yo, compañero, es que ya es difícil matar a Wolverine. Lo quiere hacer imposible. Y dice, sí. Y digo, ¿y dónde está el conflicto? Y después, chécate esto. Su otra idea era que Jean Grey sea la hija del profesor. Y le digo, ¿cómo? El profesor X va al pasado. Y yo, ¿qué? Sí, va al pasado, impregna a la mamá de Jean Grey, pues regresa al presente. Le digo, ¿sí recuerdas? Que sentía atracción por ella en el número uno de X-Men. ¿Cómo vas a...? Dice, no. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Sabes qué me dijo? No. Lo que pasa es que tú leíste mal. Él la quiere como hija. Entonces leí el cómic otra vez que no... Es clarísimo. Yo, ¿qué onda? Pero bueno, por eso no había el caso de nada, pero nomás me dio mucha risa. Entonces todos querían con Jean Grey, y lo mismo sucede con Karen Page. Cuando Karen Page entra a pedir trabajo, Foggy y Matt quieren con ella. Matt se da cuenta de que Foggy quiere con él, con ella, perdón. Y según Nelson versus Murdock, hay algo ahí que no se ha... Entonces resulta que como Matt sabe que Foggy quiere con Karen, se siente mal quitándosela. Porque de todas maneras dice, yo no le puedo ofrecer un hombre completo a Karen, porque soy ciego. Foggy sí le puede ofrecer eso. Pero Karen quiere con Matt. Foggy quiere con Karen. Matt quiere con Karen, pero no quiere herir a Foggy. Entonces se vuelve este triángulo amoroso por muchísimos números. Y lo que me encanta es que lo están haciendo también en la serie de la manera más sutil y elegante del mundo. A Foggy le gusta Karen. A Karen no le gusta Foggy. Lo ve como amigo, derechito a la friendzone. Pero sin embargo, sin querer, le está dando alas. Sin querer. Ella es buena onda como amigo. Pero él se la está tomando de otra manera. La señora Cárdenas lo ve de otra manera. Y se lo dice. Y ella se asusta. Y me encanta cuando dice... la señora Cárdenas le dice... es que estás con un hombre muy guapo. Y dice, ¿quién, Max? Y dice, no. Foggy, y ahí es cuando sabes que a Karen le atrae Matt. Entonces se está creando un triángulo amoroso, pero no es chafa, barato, telenovelesco, es algo mucho más sutil y hermoso. Pero además Foggy tiene a su amiga. O sea, tiene a su amiga. Eso es buenísimo, porque su amiga es odiosa. Pero se ve como que ella quiere con él. Ella quiere con él. Entonces se están creando varios triángulos por ahí, están creando varias relaciones complejas y complicadas, y lo que están haciendo es una gran, gran, gran serie. Y de hecho hay un momento muy bonito, hablando de nuestro gran amigo el Kingpin, cuando quiere comprar su cuadro, y quiere comprar un cuadro blanco, y dice, ¿qué le pasa a este cuate? Y cuando da la explicación del cuadro blanco, quieres aplaudir, excelente. Pero lo más bonito es cuando le dice Vanessa, algunos hombres han ofrecido comprar todos los cuadros de la galería con tal de salir conmigo. Y se le acerca a él y le dice, una mujer que se puede comprar no es una mujer que valga la pena poseer. Y dije yo, wow. ¿A quién escribió esto? ¿Qué bien escrito está? ¿Qué manera de comprender a los personajes? ¿Qué manera de darle su respeto y su lugar a cada uno de los personajes? Y bueno, señores, ya veo que son las 7. ¿Alguien quiere decir algo? Solo comentario. Con todo esto que dices, ahí se nota cómo es que Daredevil no está atado al universo cinematográfico de Marvel. Y tiene, por lo que me dicen, todo para que pueda fluir y que pasen cosas. No necesitas que esté estancada. Siendo la clave esa, que sucedan cosas, que hay un movimiento hacia adelante, una inercia hacia adelante, que desafortunadamente es lo que está atorado. Agents of Nothing, porque ya no existe S.H.I.E.L.D. en buena onda, ya ni son los recogedores de basura de S.H.I.E.L.D. porque ya ni eso pueden hacer. Y lo curioso es que estaba yo checando y Inhumans va a salir hasta el 2018. ¿Perdón? Pero te lo están presentando desde ahorita. Te lo están presentando los Inhumanos desde ahorita, pero como no va a salir la película hasta el 2018, no va a pasar nada en Agents of S.H.I.E.L.D. por los siguientes 3 años. Nomás te pueden decir es alguien como que humano, pero no tan humano. Es un mutante, pero como no podemos decir mutante, es lo mismo, pero es inhumano. Pero son los mismos mutantes. No pueden decir nada. Entonces, esta serie, yo no he podido ver los últimos 3-4 capítulos, pero les tengo miedo. Y lo peor de todo es que, además que tenemos Daredevil, que es genial, me encantó. Esperemos que AKA Jessica Jones esté al nivel. También estoy viendo Flash, que cada vez es más genial. Estoy viendo también Arrow, que en serio me está sorprendiendo lo bien que está hecho. Y hasta Gotham, que ya bajó bastante, hasta es más entretenido. Eso me divierte más, porque cosas suceden, cosas pasan, hay un movimiento hacia adelante. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra segunda canción. Señores, ¿qué van a querer? ¿Algo de NSYNC? ¿Algo de NSYNC? No jueguen. ¿NSYNC? Sí, vamos. O buena onda, también tenemos a los New Kids on the Block. Y eso es demasiado. Bueno, ya, NSYNC con Tearing Up My Heart, caballeros. Nos vamos a otra corte musical. No se preocupen, porque regresaremos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Ahora sí, como nos estamos acercando a la revelación de esta gran portada, que espero que llegue a tiempo, de esta gran portada de Secret Wars, hecha por nuestro buen amigo Gerardo Sandoval, número 1, Secret Wars, portada exclusiva para Fantástico. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Regresamos brevemente. It's tearing up my heart when I'm with you, but when we are apart, I feel it too. And no matter what I do, I feel the pain with or without you. Hey, close the door. Like so many times before. Felt like a scene on the cutting room floor. When I let you walk away tonight without a word. I try to sleep, yeah, but the clock is stuck on thoughts of you and me. Thousand more regrets unraveling. Oh, if you were here right now, I swear I'd tell you this. Baby, I wanna waste another day. Keeping it aside is killing me. Cause I am the one, it comes right down to you. To you. I wish I could find the words to say. Climb the walls, yeah. I can see the edge, but I can't take the fall. I'm bringing sexy back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ni cuéntanos, vimos que se nos acabó la otra canción. Por favor, le voy a pedir a mi buen amigo Itachi que esté checando a ver si todo está saliendo bien, porque ahorita que puse la canción de Sexy Back salió medio extraña. Entonces ahorita que empecemos, tú no me dices si estamos bien, si estamos mal, porque ahorita necesitamos hablar de Secret Wars, obviamente, pero lo más importante es que tenemos muchas preguntas. Tenemos bastantes preguntas. ¿Cómo se escucha la canción? ¿Medio extraña? ¿Bien? Ah, perfecto. Ahorita que más escucha mi voz, si vos escucha bien, nos vamos, lanzamos directamente a las preguntas, porque ya hay muchas preguntas en nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, y también tenemos algunas preguntas que nos dejaron en nuestra página de Facebook, que es comicmaniamx, y curiosamente, aunque no lo puedan creer, tenemos 0 troles el día de hoy. Va a ser un día muy bonito para nosotros, porque podemos, a ver, vamos a, es que cena, a ver, entonces, lo que tenemos ahorita son una comentario de Lorna, manera que dice, Guadalupe quiere que le mandes un Shazam, y yo adoro a Lorna con toda mi alma y todo mi corazón, sabes que la quiero muchísimo, y puedo decir esto porque obviamente no está escuchando en este momento, ya dejó de monitorear, y escribe Shazam de la siguiente manera: Z-H-A-Z-A-M, lo que significa que tiene la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la obviamente ¿cómo se llama? Duración, energía de Atlas, el poder de Zeus, también tiene la invulnerabilidad de Aquiles y obviamente la velocidad de Mercurio, pero por alguna razón tiene la sabiduría de Salomón. Para una persona que ha escuchado a mí, que me ha escuchado gritar 20.000 veces la palabra Shazam, me sorprende. Por lo importante, dice Guadalupe que quiere un fuerte Shazam. Damas y caballeros, ustedes saben que tengo que recuperar mi Shazam porque gente me lo está plagiando. Tápense los oídos todos y espero que la gente de la tienda. ¡Shazam! Entonces, ¿y aún te falta? Pues no quería asustar a toda la gente. Dice, ella está en Los Ángeles y me lo pidió por Facebook con muchísimo gusto. Muchas gracias por escucharnos, Guadalupe. Dice que ya deja de monitorear Lorna y se va porque se va a ir a ganar un auto. Están sorteando un auto en su gimnasio, entonces está lanzando para allá. Jorge, muchas gracias a la bellísima Lorna. Jorge Espinosa nos escribe un libro. Y su libro va de la siguiente manera. Dice, hola Joey y a todos los Joey Lanterns. Pues bueno, no pude acompañarlos por problemas con una pierna. Eso de problemas con piernas también es la excusa del abandonador. Cuando no quiso ir conmigo, no quiso salir a nocturnear conmigo en Nueva York. Oh, mi pierna. Que no. Dice, pues Daredevil de Netflix estuvo muy bueno. Realmente fue agradable cómo tomaron al personaje y lo elevaron a niveles magníficos. A propósito de Secret Wars, si muriera algún personaje, escogerías que no fuera Miles Morales. Claro que sí. A propósito de Fantástico, ¿sabes si manejarán libros de Alan Moore, Disease of Language? No, que yo sepa. Y algo sobre unas semanas para el futuro de cómics del Free Comic Book Day, ¿recomendarías me llevara? ¿Qué se llevara? No sé qué es lo que va a venir para el Free Comic Book Day, pero curiosamente vamos a tener una transmisión en vivo. El Free Comic Book Day. No, vamos a estar en la tarde. Sí, en la tarde, ¿no? Es como siempre lo hacemos. Siempre lo hacemos de 4 a 6, más o menos. Esperemos que nos dejen estar aquí arriba, porque normalmente siempre estamos aquí abajo. Aquí arriba podemos entrevistar un poquito más de gente, pero bueno, ya veremos porque se pone de locura el Free Comic Book Day. Y dice, live long and prosper, y listo para el Free Comic Book Day. Bueno, en el caso de del Free Comic Book Day, ahorita nos dirá Daniel qué opina. Y en el caso de quién me gustaría que muera en el universo Marvel, que no sea Miles. Ya murió Sentry, ¿cierto? ¿Está muerto todavía? ¿Continúa muerto? ¿Quién más me cae mal? ¿Quién más me gustaría? ¿Sabes qué? No me gustaron para nada lo que está sucediendo ahorita en Uncanny Avengers, que empezó muy bueno. Se ha bajado mucho, mucho de calidad. Entonces, no sé si sigan vivos los gemelos de Apocalipsis, pero me encantaría que murieran ellos y también los nuevos jinetes del Apocalipsis, porque regresó Daken por ninguna razón interesante. Sí me gustaría que ellos dejaran de existir. Vamos a ver quién más. ¿Sabes qué sería muy lindo? Ahorita que todo el mundo le está encantando, ya sea Falcon como Capitán América o la Thor mujer. Porque a los dos... No, Spider-Man acaba de morir, ya murió. Sobre... Spider-Gwen, creo que es imposible. Silk puede ser, pero lo dudo. Pero sí me gustaría que fuera la Thor mujer porque me está encantando. Y no sabemos quién es, me está encantando. Y lo curioso de la Thor mujer, creo que le está encantando a todo el mundo, y su muerte sí sería bastante dolorosa para muchas personas. La muerte de Falcon, que sería imposible, pero sería muy interesante porque es un personaje muy querido. Ahora ya, gracias a la película de Captain America Winter Soldier, hasta por la gente que ve películas. Entonces vamos a ver qué pasa, pero sí sería uno de ellos. Pero sin duda, desafortunadamente, mis sueños nunca serán realidad y nunca morirá Miles Morales. De hecho, ya es un miembro de los Avengers. A ver. Bueno, para el Free Comic Book Day hay que recordar que Secret Wars inicia ahí. El número 0 se va a dar ahí en inglés y en español. Esa es una de las novedades, que está en inglés. Y y por parte de DC, lo que va a sacar es un cómic que se llama Divergence, que te va a dar las 8 primeras páginas de Batman, que ya hay un spoiler por ahí en internet, de Justice League y de Superman. Y creo que ese spoiler no es muy bueno que digamos. También va a salir el, no sé si es el número 1 o el número 0 de Fight Club 2 de Iman. Entonces el uno, entonces esa serie se ve bastante bien. Porque es el escritor original. Es Palachuk, ¿no? Ajá. Entonces eso va a ser muy interesante. ¿Qué más va a salir? Y básicamente pues ya después son los mismos, Bob Esponja, los Simpsons, Pokémon. Va a salir uno de Attack of the Titans. No sé si va a ser Attack on Titan. No es manga como tal, es un cómic en el cual te explica creó Attack on Titan, no el manga, sino el anime como tal, todo lo que se utilizaron y un pequeño sketch de lo que viene. Y también ahí viene el All New, All Different Avengers. No es broma, lo procesa y Marvel. Yo lo compro. ¿Sí recuerdan quiénes son los miembros de All New, All Different Avengers? Sale Miles Morales, Nova, Sam Alexander, Miss Marvel, Kamala Khan, Vision, Thor mujer y un Iron Man que no sabemos quién es todavía, ¿cierto? Y Falcon, que se me imagino que sería el líder porque es el Capitán América, ¿cierto? Dios mío. Bueno, yo vino la plática acerca de Convergence el sábado, que no la he subido hasta el día de hoy, lo siento mucho, les pido una disculpa, lo voy a subir eventualmente. Y curiosamente, tú recordarás, Daniel, y tú también, José, y todas las otras personas que estuvieron aquí, Santiago, creo que estamos con nosotros también, Itachi, cada vez que veía equipos perdedores, de lo que sea, de Detroit, se me enternece el corazón. Sí, los voy a cobrar. Los Outsiders, Infinity Inc., The Freedom Fighters, Seven Soldiers of Victory, son personajes tan losers que, ¿sabes qué? Me duele el corazón. Nadie va a comprar este cómic, lo voy a comprar yo. Curiosamente, es totalmente lo opuesto y lo inverso con All New, All Different X-Men, que yo no le veo, Avengers, perdón, yo no le veo posibilidad ni interés, y curiosamente, más losers que ellos no pueden ser. Falcon es loser. Como Falcon es genial. ¿Ahí cómo aparece? ¿Como Falcon o...? Como Capitán América. ¿Como Capitán América? Ah, entonces sí, ya no sé. Que de hecho ya hay dos Capitanes América, más o menos, porque recordarás que hay un cómic que se llama Hell Hydra, donde descubrimos que el hijo del Capitán América, que es Ian Sola, se vuelve el nuevo Capitán América, ¿cierto? Sí, en un universo. ¿Perdón? En un universo, pero sí, pero ya tenemos dos, son los Capitanes, entonces está ahí como está medio extraño. Pero bueno, a ver, entonces, vamos a ver, y la última pregunta... de mi amiga Charlotte, que dice que ponga algo de Good Charlotte. O sea, deja ver si lo encuentro y te lo pongo ya para el final del programa. Pero curiosamente solo tengo dos canciones de Good Charlotte. Pues de seguro ya las puse en el programa. Vamos a ver qué tenemos de, a nivel preguntas, señores. Obviamente saben, si tienen la respuesta, levanten la mano y adelante. Ernesto Huerta dice: hola a todos allá en Fantástico. ¡Yeah! Viene con actitud, viene con actitud. ¿Qué opinan de que Tim Drake será ahora el nuevo Batman Beyond y no Terry McGinnis? Aquí lo que pasó es que en Future Sense muere Terry McGinnis y Tim Drake toma su traje para resolver prácticamente nada. ¿Puedo decir el spoiler del final? Digo, a nadie le importa la serie. No, a ver, dámelo subido a los fans que no quieren saber el final. 48 números para que volvamos a Brother Eye, Conquista la Tierra y el traje de los ceros es el mismo. Entonces, no es que vaya a ser canon o continuidad, no sabemos después de Convergence, pero bueno, esa es la opinión personal. Desde que salió Battle for the Call, ha maltratado a Tim Drake de una manera horripilante. Qué tristeza. Y de hecho, aunque no lo creas, nunca fui gran fan de lo que estaba sucediendo en los nuevos 52, pero el traje de Red Robin, tan feo como es, me gustaba, estaba lindo. Pero no ha hecho nada con el personaje, el cómic de Teen Titans es risible, no es interesante, es poco... Yo solo compro ahorita esta nueva serie de Teen Titans porque es la única en la que sale Tim Drake. Pero completamente de acuerdo, o sea, es así. Pero X es gris, no es malo, pero tampoco es bueno. Y desde Battle for the Call, de veras, Tim Drake ha demostrado. O sea, viene una serie que se llama Search for a Hero, donde Tim Drake demuestra que él puede con el paquete de cuidar Gotham. ¿Y qué hace Tony Daniel? Pues no, creo que él no es buen Batman, vamos a mandarlo para afuera. Es triste que creo que el regreso de Jason Todd mató de alguna manera el interés por Tim Drake. Qué curioso, ¿no? Porque yo siento que Tim Drake es un mejor personaje. Es que Tim Drake es el único que es Robin propia. Él quiere ser Robin. Dick Grayson acaba siendo Robin por la tragedia que lo sigue. Jason Todd, no digamos ni en el origen pre-crisis ni en el origen post-crisis. Pero Tim Drake dijo, es que yo quiero ayudar a Bruce Wayne y creo que así es como yo puedo ser. Y ese no. Que Gotham necesita un Batman y Batman necesita un Robin. Es muy bonito esa elección y me gusta el personaje y leí todos los cómics de él y todo eso, pero tristemente poco a poco lo han descuidado y le han hecho cosas él, y por alguna razón también le han sucedido cosas muy indignantes a mi buen amigo Nightwing alias Dick Grayson, que ahora ya terminó como un agente secreto y afortunadamente aún así sigue teniendo buenos cómics. Y de hecho hablé con Gail Simone y Gail dice, Dan Didio odia a Dick Grayson, por eso le hace todo esto. Afortunadamente Tom King y Tim Seeley no odian a Dick Grayson, tampoco el escritor que vino acá, que escribió Nightwing al principio de los nuevos 52, Kyle Higgins tampoco odia a Nightwing, tampoco Gail Simone. Todo lo que han escrito con este personaje lo han elevado, han hecho cosas grandiosas con Dick Grayson. Yo no sé qué le pasa a este individuo llamado Dan Didio, y como todos sabemos ya tengo la misión de Gail Simone, por eso tengo que ir al gimnasio lo doble y con más actitud, porque Gail Simone me pidió que Sexy Nightwing vaya a la San Diego Comic Con y se tome una foto con Dan Didio, y yo no le puedo decir no a esa mujer. A ver, Ernesto Huerta dice lo siguiente: ¿podrían hablar de Domino de los X-Men? Es que solo la leí por un breve momento y me interesó mucho el personaje. Ojo. A ver, ¿alguien quiere hablar de Domino? ¿Alguien sabe de Domino? No estoy pidiendo pizza. Estoy hablando del personaje creado por Rob Liefeld en las páginas de New Mutants, que después fue un miembro de X-Force, ¿ok? Este personaje es una amiga de Cable, es una mercenaria igual que Cable, miembro del Six-Pack. ¿No Domino era aprendiz de Cable? Algo así. Trabajaba con Cable. No. Ella es el presente. Ella estaba en un grupo con Cable, eran 6 personajes, y se llamaron el Six-Pack, en honor a las cervezas que tomaban constantemente, que eran Six-Packs de cervezas, ¿no? Y estaba el chico este que se vuelve Weapon X, se me olvida su nombre, que es un chavo que tiene brazos biónicos, ¿lo recordarán? Sí. Un chavito morenito que tiene brazos biónicos, él estaba en este equipo, estaba Domino, estaba Cable, y 3 personajes más, estaba George Beach, también era parte de este equipo. Y lo que termina pasando con ella es que cuando le pide ayuda a Domino, es la única persona con la que no se pelea. Kane se llama. El Weapon X, llamado Kane, que tiene los brazos biónicos. Resulta que ella es la única persona que no se ha peleado con Cable. Entonces cuando Cable le pide ayuda, ella se vuelve miembro de X-Force. Resulta que no es ella. Alguien había raptado a Domino y puso a una persona llamada Copycat, que es una mutante que puede transformarse en otras personas. La puso ahí sufriendo a Domino, cuando ya se descubre eso, la verdadera Domino regresa, se vuelve parte del equipo, aparece de vez en cuando, desaparece, aparece de vez en cuando, desaparece, nunca ha sido un personaje bastante popular, pero curiosamente lo que termina pasando es que después de que viene esto llamado Marvel Now, vuelve a organizar un nuevo equipo Cable que se llama Cable and X-Force, donde está Domino. Si creen que los All New All Different X-Men son un equipo patético de superhéroes, X-Avengers, X-Force, Cable and X-Force es un equipo tan patético como es. Está Cable, está Domino, está Colossus, Dios mío, Doctor Nemesis, ¿qué onda? Forge, por Dios, este Hope, y estoy olvidando de alguien, ¿no? Ah, Boom Boom, Dios mío, Boom Boom. Es excelente. Desde el primer número hasta el último número aplaudí, lo hace Dennis Hopeless, y es un excelente, excelente cómic, y además la relación interpersonal entre todos los personajes es divertidísima. La relación Hope-Cab, su padre, básicamente, y es divina. La relación Forge-Doctor Nemesis, de ver quién es más inteligente, es preciosa, y Colossus con Domino se vuelven una pareja inolvidable. Me encanta ese cómic. Santiago, veo que finalmente sí leíste un cómic, no solo lo compraste, también lo leíste. A ver, cuéntanos un poquito de Cable and X-Force. Pues resulta ser que posteriormente a los eventos de Avengers vs. X-Men, Cable se toma la tarea de crear un nuevo equipo para enfrentarse a cosas que nos afectan en el presente, que vienen del pasado o del futuro. Entonces forma todo el equipo y los primeros números, desde mi punto de vista, fueron un poco difíciles de entender, como que eso de que todos los tenía que ir juntando de diferentes partes del mundo y de diferentes cosas se me hizo extremadamente raro, pero me pareció que fue un buen cómic dentro de todo lo que cabe destacar, y ahí fue donde le empecé a ganar gusto a Domino, porque me gustó su habilidad de como de suerte. Exacto, esa es la cosa que no habíamos hablado. Su poder mutante fue indefinido por muchísimo, muchísimo tiempo, y ya después se definió que ella tiene poderes de buena suerte, que ni es nada original, porque Longshot tiene poderes de buena suerte y Black Cat adquirió poderes de mala suerte. Entonces es un poder muy poco original y poco interesante, pero curiosamente Dennis Hopeless buscó la manera de hacer que ese personaje sea igual de divertido que el resto de esos personajes, porque Colossus, por decir, era un personaje pues en serio aburrido. Por muchísimos años apareció en los Hombres X y era el que, pues, necesitaban que al que se rompiera una puerta, llegaba Colossus, ¿no? ¡Hey! ¿Dónde está? ¡Peter! ¡Ven acá! Pero no necesariamente hacía nada muy interesante, y aquí, curiosamente, Dennis Hopeless le da su lugar a todos, y es un cómic bastante, bastante divertido. Yo se lo recomiendo muchísimo, y sería para mí lo mejorcito de Domino. Aquí los chicos de Cultura dicen, ya comenzamos, sintoniza justo ahora, espero que no me regañen la horda, viveradio.fx, y escucha el especial de Daredevil con Comic Manía. Efectivamente, yo solo voy a estar ahí de esta hora de esos muchachos, pero me imagino que va a haber un podcast. Entonces no nos tienen que abandonar a nosotros, pueden escuchar el podcast de ellos, y espero que los chicos de viveradio.mx también escuchen este podcast. Y también tenemos a nuestro buen amigo, que es Wayne Enterprise, que también está anunciando el programa. Él se puso Shazam correctamente y por alguna razón puso, no sé, una imagen de John Constantine y puso fumar mata la imagen de John. ¿La serie de televisión ya está cancelada? Sí, la serie de televisión ya anunciaron, no sé si fue antier o ayer, ya oficialmente ya no hay una segunda temporada. Pues, ¿sabes qué? No merecía una segunda temporada. Desafortunadamente, esta serie hizo hasta lo imposible por ser totalmente X y olvidable. O sea, no honestamente siento que era una serie que valía continuar. ¿Había alguien aquí? ¿Alguien aquí es fan o fue fan de Constantine? Pues, qué mal. Una temporada a mí sí me gustó, y por él empecé a leer Hellblazer, que es lo mejor, cómprenlo. Empezaste a leer Hellblazer por la vez que vi la plática de Hellblazer y hablé por 2 horas acerca de Zombie. Puede haber sido por eso, ¿no? Zombie es una gran serie. Y mira, tenemos solo media hora antes de que se revele la portada de Secret Wars. No hemos tocado para nada el tema de Secret Wars. Y tenemos ahorita algunas preguntas que están estancadas en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Se les doy la opción, señores. ¿Qué hacemos? ¿Respondemos estas preguntas rápidamente o hablamos de nuestra opción de qué opinamos de Secret Wars? Secret Wars? Ok. Entonces, le pido una disculpa a Ciudad Gótica, a Eric Zed Polaris, a Damon Fausto Homebag. Ok. Exacto. Etrem. Ok. A Elis Racetina, a Revista Mexicón, y Ulises Mendoza. Leo ¿Leo tu pregunta? ¿Leo tu huevo? ¿No? La dejamos para después, la dejamos para el extra. Es una gran persona. Pues vamos a hablar ahorita acerca de esto que se llama Secret Wars, porque obviamente viene la revelación de la portada, que no aparece por aquí. La portada no la vemos por aquí, pero esperemos que tarde, porque si no va a ser la revelación más chata que jamás. Y la portada es esta, que no está aquí, pero estamos seguros que es muy buena, porque la de un amigo, Gerardo Sandoval. Gerardo Sandoval, que supuestamente iba a venir. Llega a las 9, ¿no? A ver, pero ¿sabes qué? Ah, afortunadamente. Espérense, ¿saben qué? Por estar jugando acá, muchachos, ya se nos desactivó. Ya no nos oímos, ahora sigo grabando. Pero ya ya no estamos conectados a la red, entonces déjame conectarme de aquí a la red. A ver. Ok. Vamos a ver si estamos conectados, vamos a ver si está. Y ya aparentemente estamos conectados. Le voy a pedir obviamente a Itachi que cheque que estamos conectados. Va a haber como que un silencio eventualmente y después se va a reponer. Pero bueno, lo importante, ahí entró la estación. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un poquito de tiempo. Vamos a hablar. Muchachos, los veo ahorita, jóvenes que están acá, los veo aquí parados. ¿Quieren participar? Pueden participar. Si quieren hablar, pueden tomar el micrófono, no pasa absolutamente nada. No somos privilegiados los que estamos en la mesa, nomás somos los que estamos sentados en la mesa. Los que llegamos temprano y agarramos silla, apañamos básicamente. Ok, esto dice que sí está siendo, ahí viene el silencio. ¿Ya estamos saliendo? ¿Ya estamos saliendo? ¿En un ratito vamos a salir? Bueno, entonces resulta que se aproxima Secret Wars. Free Comic Book Day va a ser el número 1, ¿cierto? El 0, el número 0. ¿Y qué va a pasar? Es básicamente un plagio de una historia de Secret Wars producida por Marvel. Y pues contra de autoplagias, pues no consiste. A ver, a ver, en este momento le vamos a pedir a Joel, que es la única persona que sabe dibujar, me imagino, aquí sentada con nosotros. Quiero que nos dibujes tu portada alterna, tu variante de Secret Wars 1. A ver, yo creo que lo que quedaría muy bien como portada alternativa o portada variante de Secret Wars 1 sería Carlos Joy Moisés disfrazado de Nightwing. Yo sé que sería como una amalgama, ¿no? Pero creo que podría funcionar bastante bien, ¿no? Mira, aquí me están diciendo que ya estamos conectados. Entonces, mientras estamos conectados aquí... Ah, sí, cierto, tenemos que reiniciar esta basura, ¿verdad? A ver, entonces tú dibuja... A ver, vamos a pedirle algo a Joel, porque veo que no está inspirado. Joel, aquí los muchachos te van a inspirar para que tú dibujes algo como tu portada variante, pero si no tenemos la fortuna de tener la portada real de Santo. Tenemos la tuya. Ok, ya está saliendo, ¿verdad? Ok, entonces a ver, jóvenes, puede inspirar aquí a Joel. ¿Qué les gustaría que aparezca en esta portada especial variante de Secret Wars? A ver, ¿se te ocurre algo? Pues yo creo que un Wolverine, que es lo que vende. Entonces un Wolverine. Un Wolverine que es lo que vende, pero obviamente para que venda más Wolverine tiene que estar peleándose contra alguien. ¿Qué te parece si Wolverine se está peleando contra el Wolverine que creó mi amigo, que es el clon perfecto de Wolverine? Entonces va a ser Wolverine peleándose contra un clon perfecto de Wolverine. Está bonito, porque me imagino. O sea, es básicamente esto. Es Wolverine de cómics peleándose contra Hugh Jackman. ¿Ok? Esa es tu misión, esa es nuestra portada variante. A ver. Es un Wolverine de Hugh Jackman, ajá, con un Wolverine de Scott Young. Ok, está perfecto, sí. Porque son las dos realidades encontrándose. Son las dos... Joel, te ponte a trabajar, en serio. Son las dos realidades encontrándose. Entonces, como todos sabemos, lo que sucede en la serie original de Secret Wars, un personaje omnipotente llamado The Beyonder decide descubrir qué se siente ser humano, y obviamente él decide que la mejor manera de descubrir lo que motiva a los seres humanos es llevarlos lejos de su mundo, lejos de su familia, ponerlos en como náufragos en un planeta y ponerlos a pelear, porque la mejor manera de entender al ser humano aparentemente es matándose entre ellos. Jim Shooter es un nombre brillante, déjame decirles. Estaba un pero yo dije, ¡guau! ¡Wow! Se van a pelear. Pero se pelean todos los meses. Porque lo que hicieron en algún momento, salió un cómic llamado Contest of Champions, donde dos personajes omnipotentes, la Muerte y el Gran Master, eligen a varios campeones de la Tierra y hacen que se enfrenten entre ellos. Lo que significa que no necesariamente se van a ser héroes contra villanos, pueden ser héroes contra héroes, ¿no? Y lo que termina pasando acá es que es muy obvio, porque aquí están los héroes y aquí están los villanos, aquí está el mundo y van a pelear. cosa que le pusieron que fue diferente, que cambió, fue que dijeron, hey, los hombres X son su propio mundo, su propio equipo. Ellos no se sienten parte de... no se sienten parte de, ni lo de los villanos ni parte de este de los héroes. Ellos son su propia raza, y al crear este triángulo puede hace que la historia sea un poquito más compleja, un poquito más interesante, un poquito más complicada, no tan directa. Y después, cuando descubrimos que Doctor Doom no está trabajando con los villanos, está trabajando con él mismo, te crea un cuarto poder, y de esa manera ya tienes a estas cuatro casas peleándose entre sí, y eso es bastante interesante. No es genial, no es brillante, no es gigantesco, pero es bastante interesante, y mínimo te entretuvo por 12 números. Que además no fueron demasiados números, diría yo. Pero bueno, aquí básicamente está sucediendo lo mismo. Aparentemente no hay un Beyonder, pero hay varios Beyonders, ¿cierto? Creados por Jonathan Hickman. Crean un mundo donde van a pelearse estas diferentes facciones. Pero en vez de ser todas del presente, de la Tierra, están siendo tomadas de diferentes partes del multiverso. Y de cosas que nunca habíamos visto antes. Porque sí habíamos visto un futuro donde Hulk es el maestro, pero no habíamos visto ni una vez en que Ultron se enfrentara contra los Marvel Zombies. Pues obviamente lo que queremos ver es, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les gusta? ¿Ya empiezan a ver? Ok, entonces vamos a ver. ¿Ustedes hasta ahorita escribir? ¿Se les hace interesante? ¿Ya vas, Santiago? ¿Se les hace mal? ¿Se les hace bien? ¿Se les hace interesante? ¿Qué opinan? Pues a mí se me hace más de lo mismo. La mera verdad. Sí, ¿qué te puedo decir? Hay algunos títulos en tie-ins que sí son interesantes. Por ejemplo, el de Spider-Man, que es cuando se casa, vemos el futuro cuando se casa, cuando tiene una hija. También el de... El que no estoy seguro es el de Old Man Logan, si es una continuación, ¿no? Entonces ese también me llama la atención. O sea, ¿qué va a pasar después de que ya mata a Logan a... El Red Skull? Pero y bueno, y aquí básicamente por lo que yo le veo es para tratar de justificar el regreso a poner a Miles Morales en el universo real. O sea, siento que es como la justificación. Digamos, cuando tuvimos Age of Ultron, fue circo, maroma y teatro para meter a Angela al universo 616 y para demandar a Galactus al universo Ultimate. Y ahora estás diciendo que están armando otra vez circo, maroma y teatro para solo una cosa. Miles Morales, universo 616. Spider-Gwen también. Sí, o sea, sí, yo creo que sí va a ser o sea, los únicos dos héroes que estoy seguro que no mueren es Miles Morales y Spider-Gwen. O sea, de ahí fuera igual pueden matar a un mutante o a un Avenger. Pero sí siento que es como la justificación para establecer a estos héroes ya en el universo 616. ¿Alguien menos negativo acerca de esta serie? Yo estoy leyendo Avengers y New Avengers desde el inicio, que es lo que, bueno, pues pone el multiverso, lo que está trayendo lo de las Secret Wars, y a mí sí me está interesando. Más que nada no me interesa ningún tie-in, lo único que quiero ver es el universo original contra el Ultimate, porque se me hace interesante ver dos Hulks que tienen un movimiento más o menos igual, enfrentarse al Capitán, que es Steve del Ultimate, contra Falcon del Ultimate. Pero pues a ver qué pasa. Me está llamando la atención porque yo lo estoy siguiendo desde el inicio y es lo que voy entendiendo. Bueno, aquí otra parte que me llama la atención, a diferencia de lo de Converse, es de que aquí no se ve tan obvio quién es el bueno, quién es el malo, sino que aquí yo siento que a lo mejor en algunas partes iban a ser dos con una misma ideología que se van a tener que enfrentar, o sea, y eso es lo que estábamos hablando hace rato, o sea, el conflicto que a uno como lector le provoca. Pero sí, te estoy viendo algún de los previews que están mostrando, y sí hay unos títulos que dices, no, está padre, ¿no? ¿Qué onda? Llama la atención. El arte está bueno, pero por ejemplo, aquí hay más títulos que a lo mejor la gente está más cercanos a ellos, por ejemplo, los X-Men de los 90, o sea, basados en la serie animada. Futuro Imperfecto, son sagas como las que si no hemos crecido sí son nos mencionan con mayor frecuencia y son buenas series. Bueno, ahorita nos vamos a mover tantito, pero sí de este al de DC sí me interesa más Secret Wars. Coincido contigo más que nada por el hecho de que vamos a tener las continuidades de ciertos versos. por ejemplo, Old Man Logan va a ser una continuidad. Eso ya lo dijeron, es una continuidad de todo lo que de esos eventos que pasaron ahí. No es un momento en el espacio o entre, no, es después de. También lo que es Age of Ultron contra Marvel Zombies, se unen las dos realidades y ahí sí todos dicen, bueno, pero ¿quién ganaría? Es que no es quién gane, es realmente ver cómo se desarrolla este tipo de historias. También Civil War, no han dado nada, es Civil War, pero estamos de acuerdo en que la batalla va a seguir. Eso que ni qué, pero vamos a poner también en un punto la balanza. ¿Qué pasaría si Peter es ahora el que salva toda la situación y los hace ver como los malos? ¿Qué es lo que más me agradaría a mí? No sé a quién te agradaría algún otro crossover que viene para Secret Wars. Bueno, sí, ese de Civil War se ve interesante, no lo recordaba, pero sí es saber así otra visión. Por ejemplo, también el de Planet Hulk, creo que va a ser un Capitán América contra esos Hulk de ese planeta, perdón. Pero sí, o sea, te digo, en estos tie-ins me llama más la atención Secret Wars y Convergers, y además no sé si vayan a hacer lo que no sé los tie-ins, cuántos números van a hacer, si one shot o uno o dos. Algo que también noto de diferencia entre Convergence y Secret Wars es que lo que nos están haciendo en Convergence es darnos, como mencioné en la plática del sábado pasado, a tole con el dedo. Nos están dando los fanfics, están haciendo un fanservice cañoncísimo. La única razón por la que yo compré el de Nightwing, porque es Nightwing y Oracle, y se van a besar, ¿no? El joven Saru se compró el de Speed Force porque es gran fan de Flash, y te vas a comprar Flash porque eres gran fan de Flash, y es Flash en su mejor momento, Wally West en su mejor momento, al igual que Nick Oracle en su mejor momento antes de ser Batgirl de nuevo, cuando todavía está en la silla de ruedas, y es Nightwing en su mejor momento. ¿Quieres decir algo? Pues, de hecho, eso es lo único que llama la atención, ¿no? De que no es tanto como Secret Wars que agarra diferentes cosas. Entonces, esto nomás te llama la atención por el personaje, nada más. Lo estás comprando por nostalgia y por amor al personaje, a diferencia de estos tie-ins, que lo que están tratando de hacer es mostrar diferentes facetas posibles que nunca hemos visto antes o hemos visto antes con estos héroes. Estamos volviendo a visitar algunos momentos que extrañábamos, y curiosamente también en el caso de Convergence nos están mostrando muchos momentos positivos de estos héroes que tanto amamos, excepto en los 90s, pero no hay momentos positivos en los 90s, pero sí de esos héroes que tanto amamos. Pero curiosamente lo que está enfocando Secret Wars es como casi en los peores momentos de los superhéroes, con algunas excepciones, por decir en el caso del Hombre Araña, estamos viendo el matrimonio del nacimiento de su hija, pero hay un título que se llama Hail Hydra. Estamos viendo las partes más oscuras. Entonces vamos a ver, jóvenes, en lo que matamos tiempo, en lo que viene, para la portada, porque se va a llegar, pero no importa, tú continúa dibujando, Joel, haciendo nuestra portada alterna. ¿Quién quita la podemos vender el día de hoy? Pues nos volvemos millonarios, la vendemos en 4,000 pesos, como Spider-Man número 1. A ver, entonces, ¿qué tenemos a nivel tie-ins de este llamado Secret Wars? Bueno, todas aquellas personas que les gustaron Old Man Logan, Gauntlet of the Infinity, Civil War, y todos esta Future Imperfect Future, Red Hulk, y todas estas grandes sagas, les tengo una noticia. En lo que es Infinity Gauntlet, te van a aclarar realmente el fin. Ajá. De lo que fue Infinity, la serie Infinity. Aquí te lo van a aclarar. Aquí te van a aclarar muchas cosas que en ese momento no se aclararon. Igual son los futuros siguientes de cada una de esas de esos crossovers que tenemos grandes. Son como que cerrar esos ciclos para traer algo nuevo. Eso es lo que están haciendo. Porque aquí se ve una batalla de Thanos contra Thanos. ¿En qué? Tanto en Infinity como en Gauntlet of the Infinity. Eso es lo que están haciendo, darle ese cierre a todos esos grandes crossovers, un cierre que a todos nos guste. Eso es lo que estamos viendo actualmente, y se van a abrir también algunas otras historias como lo que es Star-Lord y Kitty Pryde. Vamos a ver también ese final en Dark Vortex. Ajá, es lo que están más que nada haciendo. Ah, es Black Vortex, es lo que están haciendo. Sí. Ok, entonces nos podrías decir exactamente qué tenemos a nivel tie-in, okay, cuáles son los tie-in. es tú nomás va diciéndole si los elogiamos o los destrozamos. A ver, vamos a ver qué nos llama la atención. Bueno, tenemos de Iron Man, tenemos Armor Wars. De Hulk tenemos Future Imperfect. Bueno, Armor Wars. Yo me acuerdo haber leído la serie original de Armor Wars. Me gustó bastante, muy divertida. No sé qué vuelvan a hacer ahorita, pero me interesa ver un poquito más de Iron Man. Más que nada ahorita, que gracias a el señor se ha vuelto un personaje tan icónico en el universo Marvel. Un personaje que casi ya estaba casi olvidado por muchos años. Gracias a Robert Downey Jr. se ha vuelto muy, muy, muy importante. Y la cosa es que cada vez que yo lo veo con el resto de los actores, él se autonombra el que va a hablar, se autonombra el líder. Y eso me gusta mucho de la actitud de Robert Downey Jr. porque la tiene como actor y también la tiene como el personaje. Y aunque él no es el verdadero líder de los Avengers, me gusta que es un gran contraparte al Capitán América. Que así como Cyclops necesita Wolverine, Chris Evans necesita Robert Downey Jr. y Iron Man necesita Capitán América y viceversa. Y eso me está gustando mucho. Entonces sí le daré una leída. ¿Quién es el que lo escribe? Es James Robinson y Marcio Takara. Ya me lo vendiste, porque James Robinson es uno de los mejores escritores que jamás ha existido en este planeta. Ha hecho cosas muy malas. ¿Qué? ¿Cómo todos? F2, Dios mío. Pero hizo Starman, que es glorioso. Y me encantó lo que hizo con los Cuatro Fantásticos. Me encantó lo que hizo con los All New Invaders. Entonces yo creo que va a ser algo muy, muy lindo ahí. A ver, ¿alguien más tiene otra opinión acerca de Armor Wars? ¿Cuál es lo próximo? Future Imperfect. Y está escrito por Peter David y Greg Land. Ya me lo bendice otra vez, porque el arte de Greg Land es hermoso. Peter David es uno de mis escritores favoritos. Y él escribe la miniserie original de Future Imperfect. Y si alguien va a conocer el maestro y cómo reaccionaría el maestro, sería su creador original. Aunque, vamos a ser muy honestos, adoro a Peter David, pero lo vi en la mole la última vez que vino, que fue en noviembre, y el hombre está a un paso de coma. O sea, literalmente, creo que estaba durmiendo mientras firmaba autógrafos. También creo que meses antes había sufrido una enfermedad o un derrame o un ataque al corazón. También da el chance. Sí, no, es que estaba cañón. Y me acuerdo que yo estaba hablando con Beto Calvo, que era su traductor en ese momento. Y, oh, Beto, qué honor estar junto al señor David, que no sé qué. Y David estaba durmiendo, ¿no? Y estaba así como, yo, no, que no sé qué, me gustaría traerle algo a firmar, pero no sé qué traerle a firmar, porque yo no me gusta que nadie toque mis cómics, ni que me los firme, ni que me los raye, pero lo que le puedo traer son mis libros de Nightlife, de Peter David, y Howling Mad, de Peter David también, porque no me importa que alguien raye mis libros, ¿no? Son libros, no son cómics, no tienen el nivel de importancia para mí. Y nomás dije, ¿perdón? No tienen monito. Sobre la portada. Sobre la portada. Y nomás dije Howling Mad, y él se volteó, así como estaba en su estupor de sueño. Entonces dice, aquí tengo la secuela, ¿la quieres comprar? $300, tío. Nomás oye dinero este hombre. Y va directo a la venta. Pero me quedé muy bien, mi buen amigo Peter David. ¿Ya tuviste chance de leer Nightlife? ¿Qué te parece? ¿Está apareciendo Nightlife? Cuéntanos más o menos de qué es, porque es brillante. Voy a la mitad. Se supone que es Arturo. El rey Arturo, que por algún motivo llega a Nueva York en los 80, más mediados de los 80. Y ahora sí. Llega a una, es como, no me acuerdo si es cafetería o tienda así, de trajes. Entonces ahí el dueño, que es un chavo con una chava, que son así los más los personajes que lanzan los Wolverine. Entonces ahorita estoy en esa parte donde apenas está él reconociendo, o sea, dónde está. Y pero sí se ve que es con un toque de humor, o sea, es muy humor inglés. Sí, lo que pasa en este caso de esta historia Nightlife de Peter David, lo que sucede es que regresa el rey Arturo a un Nueva York moderno. Hay una idea de que él será eterno. Cada vez que el mundo lo necesite o Inglaterra lo necesite, él regresará. Y no es un hombre moderno, es literalmente el rey Arturo que fue asesinado por su hijo a los tiempos finales de Camelot. Y él regresa, y como el lugar más poderoso del mundo ahorita es los Estados Unidos, y la ciudad más importante de los Estados Unidos, para poder salvar al mundo, lo primero que tiene que hacer es volverse el alcalde de Nueva York. Y lo está ayudando, obviamente, un jovencito que es Merlín, porque Merlín envejece al revés. Y obviamente también reencarnan varios de los miembros de la Mesa Redonda: Percival, Guinevere, Lancelot, posiblemente, y algunos otros personajes más. Es divertidísima, imposible de conseguir. De hecho, yo te presté mis copias fotostáticas, porque no hay manera que ese libro salga de mi casa. Pero bueno, yo le tengo esperanza No sé si alguno de ustedes también tiene esperanza. Como dijimos, es el autor original, entonces hay posibilidades. Tenemos solo 10 minutos antes de que se devele la portada. La portada ya llegó, pero no se preocupen. Si no llega la portada, tenemos una portada alterna que Joel los está haciendo. Sí, claro. Ahora tenemos otro. La verdad no recuerdo cómo se pronuncia esto. Weird World. Está escrito por Jason Aaron y Mike del Mundo. Weird World, si estoy en lo correcto, se involucra en la fantasía. Tú que eres el jugador de Magic, deberías estar muy, muy clavado en eso. Jason Aaron no, nunca se me ha hecho un gran escritor, pero si te gusta la fantasía y te gusta ver a héroes peleando con demonios, con espadotas grandes, yo creo que sería algo que tú quieres leer. Sí, sí te lo creo. Ahora también tenemos otro, es Thors. Vienen todos los Thors habidos y conocidos. También lo escribe Jason Aaron y Chris Sprouse es un excelente dibujante de serie. Por eso, a ver, déjame ver en la portada. Vamos a ver si podemos describir a todos los Thors. Tenemos tiempo que matar, ¿por qué no? Entonces aquí tenemos obviamente a Tormenta o Storm, Aurora Monroe, cuando ella posee un martillo de Thor, cuando Loki se lo da, cuando quiere burlarse de su hermano, como se suele burlar de muchas personas Loki de vez en cuando, ¿no? Exacto, tenemos obviamente a Beta Ray Bill, una de las personas que fue de portar el martillo de Thor, y ahora tiene ahí su martillo que no es Mjolnir, es su propio martillo que se llama Stormbreaker. Curiosamente también Tormenta primero tuvo el martillo de Thor, Mjolnir, y después le dieron su propio martillo. No, perdón, nunca pusieron a Mjolnir. Siempre tuvo su propio martillo, que fue un engaño de Loki. Pues aquí tenemos a este personaje que es el Destructor, que lo vimos todos en la película de Thor. Llega un momento donde un Thor en los años 80 muere. O está a punto, sí, muere, pero... No, a ver, déjame ver. Está a punto de morir, se enfrenta al Destructor y él posee el Destructor. Entonces es el alma de Thor dentro del cuerpo del Destructor, y por ende es que el Destructor puede portar el martillo de Thor. El martillo de Thor está hecho de un metal llamado Uru. ¿De qué está hecho el Destructor? De Uru. Entonces es el Thor más invencible. Después obviamente tenemos aquí a Thor de Old, al Thor. ¿Cuál estás? ¿Cuál? La rana Thor también es obviamente... Bueno, la primera rana Thor era un engaño de Loki, que transforma a su hermano en Thor. A ver. ¿Perdón? No. Y también está la mujer Thor, y también está Ultimate Thor. Y es que, ¿es Odín o es la serpiente? No, es Odín. Es Odín, ¿verdad? Pues no sé... Ah, es cierto, es el viejo Thor. ¿De casualidad no es Thunderstrike? No, Thunderstrike no aparece. Si aparece, sería el que está mero aquí atrás. No, ese es el Thor, que no es merecedor. Y ese sería el viejo Thor. Recuerda que Odín, el ojo que perdió fue el derecho. Y aquí es el izquierdo el que tiene ¿cómo se llama? Parche. Entonces, pues sí, creo que tienes toda la razón. Es el viejo Thor, que ya es el rey de Asgard. A ver, ¿qué otro tie-in tenemos por ahí? Escuadrón Sinister. Bastante interesante. A mí me encanta el Squadron Sinister, no sé por qué, pero siempre me ha encantado ese grupo. Me gustaba más cuando eran héroes, cuando era el Squadron Supreme. Pero sí tengo curiosidad de ver cómo hacen una historia de los héroes de DC villanescos dentro del universo Marvel. Porque las personas que no sepan, el Squadron Sinister obviamente es una copia, es un plagio a propósito de obviamente la JLA, Hyperion siendo Superman, Nighthawk obviamente es Batman, tenemos a... Demon o Wizard, que es nuestro buen amigo Flash. También tenemos por ahí ¿cómo se llama? Warrior Woman, que es obviamente que es Wonder Woman, etcétera. No, pero es Power Princess sería, Dios mío, Power Princess sería obviamente Wonder Woman, etcétera, etcétera. Entonces, sí tengo curiosidad de verlos, y además por alguna razón u otra el diseño del traje de Hyperion siempre me ha gustado, con la excepción de ese estúpido antifaz que tiene, estamos de acuerdo, pero es el equipo. Siempre se me ha hecho un diseño muy bonito y un personaje muy interesante. Entonces me gustaría ver un poquito más de él. ¿Que alguien tiene alguna opinión? ¿No? A ver, algo más que tengamos ahí, detalles. Algo que a muchos fans les va a ser interesante, y más por el auge de la película, Age of the Ultron versus Marvel Zombies. Esto es algo escrito por James Robinson y Steve Pogue. Si había un cómic que yo no quería leer, era Age of Ultron y Marvel Zombies. Simple y sencilla razón de que... Pues es que gana Ultron, porque nunca me han llamado mucho la atención los Marvel Zombies, y Ultron, pues, ¿por qué hacerle un cómic con villano? Pero dijiste la palabra mágica, James Robinson, y si alguien sabe escribir bien cosas que uno se esperaría, sería obviamente James Robinson. Entonces le voy a dar una oportunidad, aunque no soy gran fan de los Marvel Zombies. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos, también tenemos una entre Star-Lord y Kitty Pryde. Siguientemente, ahorita lo tenemos escrito por Sam Humphries y Alti Fierce-Manchet. A ver, aparentemente me estás diciendo que ya es tiempo de velar la portada. Entonces nos vamos a robar unos cuantos minutos más del programa. Nos tenemos que cambiar de lugar, señor. Échenme la mano. Voy a ser fotógrafo. Ah, sí, por favor. Itachi, como siempre, va a ser mi fotógrafo. Nomás eso. Y mi mochila, por favor. Vamos a llevarnos. Vamos a pasar el equipo para acá. Acá me siento junto a Gerardo. A ver, voy a poner un poquito de música mientras tanto en lo que hacemos todo este cambio. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama cómic. It's what's your ex behind your back. Yeah. Some turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Take a piece of bridge. Dirty babe. You see these shackles, baby, I'm your slave. I'll let you with me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. I'm bringing sexy back. Exclusiva para Fantástico, Secret Wars número 1. Antes que nos deben la portada, ¿te gustaría decir algo acerca de la portada? ¿Cuál es tu inspiración para esta portada? ¿Solo el dinero o tenías algo que te inspiró? En realidad fue el dinero. Tu honestidad es magnífica. Sí, eso es lo. Mira, hay una cosa muy importante. Yo quiero agradecer a David porque. Fuerte aplauso para David Noriega, el dueño de la tienda. Algo que mucha gente no sabe. Es que quien encarga este tipo de portadas tiene la libertad de elegir el artista. Pudiendo haber elegido un artista de Estados Unidos, algún extranjero, pensó en mí. Eso tengo entendido que fue un poco insistente el asunto, porque Marvel como que no me quería desocupar de la era Apocalipsis. Me platicabas, ¿no?, que fueron un par de veces que pediste por mí. Sí, me estaba muy insistente antes de que fuera otra persona, porque me estaban diciendo que... Sandoval estaba muy muy ocupado con mucho trabajo y que no iba a tener tiempo, pero pues yo Sereno, eso es todo, y a mí me encantó la idea, como con David. A mí lo que me encantó es que Una tienda de cómics mexicana está haciendo esto y yo siempre estaré para apoyar a los connacionales. Definitivamente sí tenía mucho trabajo, pero no quería dejar ir esta oportunidad. Y como le platicaba a David, en Marvel luego no nos consultan. En Marvel lo que hacen es checar nuestros calendarios de trabajo. ¿Sabes qué? Sandoval de aquí a enero de 2016 no puede. Pero a mí no me preguntan y yo podría sin ningún problema hacerlo. La portada, solo les diré que Marvel lo que hizo, por lo menos en mi caso, fue pedirme que hiciera una portada homenaje. Ellos me encargaron mucho, lo estuvimos platicando con David, que fuera una portada homenaje. Yo quería proponer mi idea o un cover referente a Secret Wars, pero lo que Marvel hizo fue decirme, no, queremos que sea una portada homenaje, definitivamente, así que haznos tu propuesta. Yo lo que hice fue proponer esta idea, que es algo que a mí en lo personal es muy importante desde cuando inicié mi carrera como dibujante, y espero les guste porque significa mucho para mí este diseño de portada. Me parece perfecto, ya son las 8. Un fuerte aplauso, sí, nunca, nunca duden en aplaudir. Nunca lo duden. Y a mí sí me gusta hacer es ser puntual. A ver, ¿de qué lado te pones tú, Gerardo? ¿De ese lado? A ver, lo pueden ver bien, porque yo sé que le quieren tomar la foto a él, a la portada y no a mí. Pero si aparece mi brazo, se los agradecería. ¿Estás, Gerardo? A la una, a las dos y a las tres. ¡Un fuerte aplauso! Ya, muy bien. Para todas las personas que nos están escuchando aquí en Comic Manía, es una portada, obviamente, que hace referencia a la vez que el Hombre Araña adquirió poderes cósmicos, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que, más que la historia, lo que representa esta portada es el arte de Todd McFarlane, que hizo una portada que simboliza mucho para mí, porque esta portada por primera vez fue una de las razones por las cuales decidí dedicarme a los cómics, que es un arte impresionante de Todd McFarlane de cuando Spider-Man golpea a Hulk. Ah, perfecto, perfecto. Qué bueno que lo trajeron para que tener todo esto. Esto sucede obviamente en los actos de venganza, como acabo de mencionar, donde adquiere los poderes del Capitán Universo, nuestro buen amigo Peter Parker, alias el Hombre Araña, y al tener tanta fuerza puede enfrentarse contra personajes como Magneto y sin duda contra el Hulk. Y déjame decirte una cosa, ¿eh? Te salió bastante, bastante cercana. ¿Y me podrías explicar qué onda con este personaje que está aquí abajo? ¿Es Superior Spider-Man? Bueno, es el Spider-Man, el chico moreno, Mark Morales. Aquí sucede, gracias, aquí sucede que cuando Marvel hace este tipo de propuestas, también ellos indican cuál va a ser el traje de Hulk, cuál Hulk o cuál Spider-Man se va a manejar. Exactamente, el de Planet Hulk. Entonces ellos tienen la libertad de elegir la portada homenaje. Yo elijo a Todd McFarlane con esta portada que me trae recuerdos muy importantes de mis inicios. Traté de manejar el diseño gráfico de la portada. Todo esto es diseño mío, todo esto está colocado. Es lo más cercano posible al arte de McFarlane, con los colores increíbles de otro mexicano, Aburto, que hizo un trabajo fenomenal. Luego resalta tú, definitivamente. Muchas gracias. Es la forma de McFarlane, pero el estilo es totalmente tuyo, entonces. Gracias, sí. Yo lo que traté de hacer fue divertirme. En primer lugar, pensar que esta portada va a tener el sello de una tienda de cómics mexicana. Es un arte hecho por mexicanos en una tienda mexicana, y eso es algo que me encanta, eso es algo que tiene contento a Marvel Comics. A Marvel le gustó mucho el trabajo, y esperemos que no sea la primera, sino que haya más oportunidades. Y en verdad es muy padre que las tiendas de cómics mexicanas estén haciendo este tipo de portadas exclusivas, pero sobre todo es más padre que lo hagan con artistas mexicanos, que todo el producto sea completamente nacional. La tienda Fantástico de México, artista y colorista mexicanos, y a mí me hace sentir muy orgulloso esta oportunidad. Gracias a todos por haber venido, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí también en Comicmanía. Muchas gracias. Y en este momento, ¿quieres recibir preguntas de la público? ¿Tiene alguna pregunta? Son los momentos, muchachos. Está muy ocupado Gerardo, casi no puede salir de su casa. Tiene que estar dibujando todo el día. Hizo una salida especial. ¿No le quieren preguntar nada? No sean tímidos. Bueno. A ver. ¿Tienes la pregunta? Sí, no tengas miedo. Nunca tengas miedo al micrófono. Es un gran trabajo. Felicidades. Y nada más quiero felicitarse porque otra interpretación al trabajo tan dinámico se pierde el dinamismo, quizá no vaya el trabajo de McFarlane en Image y en todos lados. Y ahora, ¿qué? Bueno, no sé cómo expresar la pregunta, pero... A ver. No pasa nada. ¿Cuál es la impresión o cuál fue tu responsabilidad al tener esta primera portada variante de una tienda mexicana para el mercado estadounidense y en un evento tan grande que se ha venido gestando desde hace tanto tiempo? Desde octubre del año pasado. Sí. Gracias. Muy buena pregunta. Bueno, definitivamente estoy al tanto de lo que viene con Secret Wars y con lo que estoy trabajando de la era de Apocalipsis. Para mí es una oportunidad que no podía dejar pasar, porque a pesar de que ya lo habíamos platicado David y yo desde hace la decisión final es de Marvel Comics, cuando estoy trabajando ahorita en un título tan importante como la era de Apocalipsis, lo que Marvel no quiere es distraerme, no quieren que me atrase o que haga otro tipo de cosas, por esa razón no lo quieren hacer, pero al final de cuentas, gracias a su insistencia, lo dieron. Lo que para mí simboliza esta portada son muchas cosas. En primer lugar, un orgullo que como mexicano, como artista mexicano en un periodo muy corto de tiempo, que han sido 2 años que estoy trabajando, esté consiguiendo cosas tan importantes. Estamos hablando de que este tipo de cosas pudieron habérsela dado a otro artista y me lo están dando a mí. Siento una responsabilidad muy grande y un valor importante por la tienda de Fantástico Comics, porque el simple hecho de que David piense en mí para esta portada tan especial, que aparte es el Secret Wars de número 1, para mí representa muchos puntos. Para mí representa mi nombre en la portada de Secret Wars, que va a ser muy cotizada porque es exclusiva, aparte haciendo la representación de mi héroe Todd McFarlane, mi máxima influencia en los cómics, en una de las portadas que más me traumó cuando la vi de chavo. Cuando yo la vi, lo primero que pensé fue, güey, no, este tipo está loco, ¿no? ¿Cuándo voy a dibujar yo algo tan detallado o de esa manera, no? Y la influencia que yo tengo de McFarlane precisamente es la tridimensión y los detalles. Entonces, siguiendo su escuela, siguiendo el anime, que también es mi segunda influencia más fuerte que tengo, me he acostumbrado a hacer este tipo de trabajos espectaculares. Lo he hecho desde los últimos 15 años de esa manera. Entonces, para mí, simbolizó más orgullo que reto. Simbolizó más las ganas de formar parte de este proyecto y me divertí muchísimo y de hecho la hice bastante rápido por las mismas ganas que tenía y si vieran todo lo que tuvimos que ver con los ajustes de color, todo lo que hay en poco tiempo porque se hizo rápido el cover. Pero muchachos, si tienen otra pregunta, adelante con confianza. ¿Alguien más? David, algo que iba haciendo mucho. Es una tienda mexicana, una portada hecha por mexicanos. Y curiosamente lo que se te olvidó mencionar es que Miles Morales es mitad latino. Hasta el personaje. No sabía yo. Sí, el personaje es mitad afroamericano y mitad latino. Entonces hay, el mexicanismo está por todas partes de esa portada. Y eso es muy bueno. ¿La pregunta era? Hola, perdón, soy Alan. Tú mencionaste que Marvel te dijo que Hulk y que Hombre Araña, ¿qué te hubiera gustado a ti? Bueno, en el caso de no haber sido una portada homenaje, yo hubiera hecho algo referente a Secret Wars. Hubiera hecho de la serie original, tal vez no un homenaje, pero sí mi adaptación de sus personajes, con la libertad de hacer, no sé, o sea, yo hubiera hecho muchos de los personajes principales en un collage impactante. Lo que yo buscaría sería hacer algo impactante. Cuando se me encarga hacer el homenaje y aceptan que sea un homenaje a Todd McFarlane, el que me dijeran el Spider-Man o el Hulk es lo de menos. Eso es lo de menos. Si no hubiese sido... Tenemos una sorpresa, también tenemos el arte original, ahorita lo vamos a ver. Exacto, traigo el arte original, lo mostramos en un ratito, pero en realidad no fue tan importante para mí que fuera Mark Morales o el Hulk Planet. No fue importante, la idea era sacarlo y ahí está la chamba, cumplimos. Sí, es como que trazar los pasos de tu héroe, ¿no? Ir hacia atrás y darle, hacerle un honor a alguien que te metió en este mundo. Muy, muy, muy lindo. A ver, ¿alguien más? ¿Una pregunta? Muchachos, puede ser su última oportunidad. Bueno, aquí tienes tu arte original. Sí. A ver. En mi portafolio de la buena suerte, que lo tengo desde que tenía 17 años. Y les presento el arte original. Cortate, por favor. Y no se va a regalar, entonces ni empiezan a preguntar. me empiezan a preguntar. No va a haber rifa, no. Aunque curiosamente creo que Ulises tenía algo. ¿No? ¿Perdón? Obviamente, una pregunta, David. ¿Tú querías que Gerardo trabajara en esa portada? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Estás alegre con esa portada? Sí, sí, estoy muy contento. Yo hubiera preferido tal vez donde salieran todos los personajes, ¿no? De que van a salir en Secret Wars. Pero pues van a haber varias portadas así. Entonces, pues, me imagino que ellos salen en el cómic, ¿no? En los, estos personajes. Sí, sí, sí. Entonces. Aparecen en Secret Wars. O sea, estos dos personajes aparecen en la saga, por eso me autorizaron a hacerlos. Lo que ellos querían de la portada homenaje, la que se eligiera, porque ellos habían propuesto una de Fantastic Four, la que fuera que los personajes que aparecen son parte de la saga. Incluso se podría, un ejemplo, haber hecho esta idea, pero en lugar de Hulk, no sé, un coloso y otro personaje, pero con personajes que aparezcan en la saga. Qué curioso que menciones que te sugirieron hacer a los Cuatro Fantásticos, con todos los rollos que están pasando ahorita con los Cuatro Fantásticos, que están cancelando su serie, quién iba a ni va a haber una serie de los Cuatro Fantásticos y todos los personajes van a ir a diferentes lugares del universo Marvel. Qué curioso que te hayan propuesto eso, ¿no? De un equipo que está a punto de expandirse, de separarse. Hay una cosa muy importante que incluso ya me habían preguntado en otras ocasiones, ¿qué va a pasar con ciertas cosas de la historia? Aparte de que hay ciertas cosas que yo no puedo divulgar, Marvel no me da toda la información referente. Marvel conmigo ve lo que se va a hacer en la era de Apocalipsis, nada más. Lo que Humberto Ramos, Paco Medina, otros artistas están haciendo, la información es exclusiva de ellos. Así que yo no estoy enterado de qué va a pasar con el universo de Fantastic Four. De haber hecho el cover con los Fantastic Four, únicamente me iban a dar la referencia. Sabes que estos son los trajes, esto es lo que se va a hacer, pero seguramente no me iban a dar mayor información porque me quieren enfocado en la era de Apocalipsis. Así es como ellos se manejan, ni hablar. No te debes de estar quejando, porque la era de Apocalipsis va a ser uno de los cómics que más gente va a comprar, mínimo aquí en México, porque no creo que aquí haya una sola persona que no es fan, excepto yo, de Age of Apocalipsis, porque yo desafortunadamente me confundió tanto pasando con los X-Men en los años 90, que ya cuando vino la era de Apocalipsis dije, tengo que saber más de la continuidad de los X-Men, me voy a dar un tiro. Pero en general aquí yo creo que todos son grandes fans, entonces tu cómic, créeme, se va a vender muchísimo, y tu portada, estoy seguro, por lo que estoy viendo, se va a vender muchísimo también. Pero bueno, Comic Manía cada vez pierde rating. Entonces, si nos puedes revelar cualquier cosita que nos pueda revelar de Age of Apocalypse, créeme, nos ayudará muchísimo al rating. ¿Puedes? A ver, déjame pensar de la lista de cosas que me dijeron que no hablaba. A ver, lo único que puedo comentarles es que hay... ¿Tenemos una exclusiva? Señores, exclusiva de Comic Manía. Una exclusiva de Comic Manía. Hay rediseños de personajes hechos por su servidor. Hay personajes que se van a rediseñar de cero. No hablo de nuevos personajes, sino de personajes que ya existían. Como muchos de ustedes vieron en la portada collage de cinco partes que dibujé, está muy pequeña la imagen, no quieren dejar ver... alcanzan a distinguir que Cíclope, por ejemplo, a pesar de que viene con el mismo traje, trae un diseño de carácter, de característica muy muy diferente, los cabellos muy largos, muy manga, y así va a haber varios personajes que van a ser rediseñados completamente por mí. Te puedo adelantar que el Doctor Nemesis es uno de ellos, que es completamente diferente a lo que se ha hecho, y ya después, cuando aparezca, les voy a dar referencias. Bueno, lo puedo decir de una vez, me inspiré en un personaje del manga que se llama Terraformers. Ya después doy bien información de nombres de personajes. Es un manga que a mi familia, a mí, nos gusta muchísimo, un anime bastante impresionante, e inspirado en ese manga rediseñé el personaje de Doctor Nemesis. A Marvel les gustó mucho cómo quedó, y así como él, va a haber otros personajes que tienen un cambio de apariencia, y eso es lo que te puedo revelar sin decirte más que el Doctor Nemesis. Me parece perfecto, porque curiosamente algo que fue muy atractivo para las personas que compraron Age of Apocalypse fue que fueron grandes cambios en todos los personajes. A Wolverine no tiene una mano, a Cyclops no tiene un ojo, por alguna razón Rogue anda con un hombre que es un vejestorio, ¿no? Magneto es bastante grande, tiene cabello blanco y todo eso. Aparentemente Storm está saliendo con Quicksilver. Todos estos cambios fue lo que atrajo a mucha gente. Entonces imagínate, ya la gente está esperando algunos cambios que ya conocía, y te vas a tener más cambios aún. Hay físicamente muchos cambios. Es una saga porque son muchos personajes principales. Como hay mucho personaje principal, hay que tener cuidado con cada uno de ellos y no menospreciarles tanto en el arte como en la historia. Me está costando trabajo el hecho of Apocalypse, porque una de las broncas que tiene es que se cuenta y se narra muy rápido la historia. La historia sucede muy rápido porque solo tenemos 5 episodios para contar algo muy largo, ¿no? Entonces, de tantos personajes que son los diseños de páginas de estas son las páginas más complejas que he dibujado, hay mucho personaje, mucho diseño y trato todo de que luzca así. Entonces la era de Apocalipsis, de principio a fin, trato de hacer mis mejores páginas hasta el momento con Marvel, haciendo cosas muy impactantes, porque aparte de que el cómic lo amerita, estoy en este momento teniendo más tiempo de trabajo del que tuve en los pasados 2 años con otras sagas que hice muy rápido. Entonces ahorita nada más estoy dedicado, a partir de que tengo el contrato de exclusividad con Marvel, nada más estoy dedicado a Marvel, entonces no estoy haciendo otras cosas y de esa manera me dedico con más tiempo al cómic. Incluso lo que tú estás mencionando ahorita de tener que dibujar una gran cantidad de personajes en muy corto espacio, se le llama La Maldición de George Pérez, que obviamente, como todos sabemos, es el dibujante de Crisis en Tierras Infinitas, donde tuvo que dibujar millones y millones de personajes. Y por lo que yo he visto en tu cómic de Guardianes 3000, también está haciendo lo mismo, son como 7 personajes principales, ¿no? Sí, en cierta forma estoy un poco acostumbrado, pero definitivamente me toma mucho tiempo dibujando tanto panel con tanto personaje. Creo que desde que entré me ha pasado, porque estuve en Cable cuando están todos los X-Force, estuve en Avengers contra X-Men, entonces como que le gustó a Marvel que yo pueda resolver la narrativa con tanto personaje. En este momento lo de Apocalipsis tiene, de todo lo que he dibujado, es lo que tiene más personajes, pero insisto, lo complicado es que cada uno tenga una importancia, si aparezca en un panel chiquito. Y sí, La Maldición de George Pérez es algo muy pesado, es dibujar tanto escenario, tanto personaje en tan poco tiempo, si es un... Estamos haciendo lo posible, exactamente, y sin perder calidad, o sea, porque al final de cuentas el trabajo lleva mi nombre, es mi prestigio lo que va de por medio, y yo estoy haciendo lo mejor posible para que la reacción que está teniendo Marvel Comics con mi trabajo también la tenga el público, y que sea algo que les guste, y que les guste mucho, porque estas sagas son de las que se quedan por muchos años ahí. Sí, hay ciertas sagas, como tú acabas de mencionar, que sí son parteaguas, tan malo, tan buena como la gente le parezca la saga. No es mi serie favorita, pero Silver Hour tiene su mundo en el universo DC. Igual Civil War tampoco jamás era mi favorita, pero sin duda es un cómic que cambió la manera de pensar de los héroes de Marvel para mucha gente. Lo mismo con Secret Wars. Va a ser de esas sagas importantes que se quedan eternamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Señores, puede ser su última oportunidad de hacerle una pregunta. A ver, a ver. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Marvel? Lo que más me gusta es el día del pago, ¿sí? Cuando ordenamos las pizzas para salir, ¿no es cierto? Mira, dedicarte a lo que más te gusta hacer. Mi pasión es dibujar, mi vida es dibujar. Practiqué durante toda mi vida para convertirme en un profesional y hacerlo bien. Y que tu satisfacción sea que te dediques a dibujar los importantes de los cómics, es un agasajo, o sea, es muy fácil y al mismo tiempo difícil explicarte qué es lo que más me gusta, porque es todo, ¿no? Yo no siento que tenga un empleo, yo no siento que esté trabajando porque me pagan por hacer mi máxima pasión, como un futbolista, ¿no? Aman el fútbol y les pagan por hacer el fútbol y que juegan en el Real Madrid, imagínate. Entonces es mi máximo. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. Al 2x1. Ahora ya se están robando la portada. ¿Dónde está? ¿Quién tiene la portada? ¿Quién? Ah, ok. Es con B de vuelta, compañero. A ver, ¿quién dice la pregunta? Hola, ¿qué tal, Gerardo? Alonso, a mí me gustó muchísimo tu trabajo en Guardians 3000, por eso la compré, porque está impresionante. Y mi pregunta, ¿algún día regresarás? Porque ahorita el que estás haciendo está re malo. ¿Cómo lo dibuja? Está muy simple y Gerardo lo dibuja con mucho detalle, muy... Ay, eso no importa, está muy simple. Bueno, uno de mis personajes favoritos es Yondu, es un personaje muy muy padre. No, desde antes, y pues sí, si no lo puedes decir, pues ya no importa. Bueno, mira, yo tuve pláticas con Marvel cuando me salí de Guardianes para pasar a la era de Apocalipsis. Lo que estuve platicando con Marvel, mira, lo que hace Marvel planear los cómics con un año de anticipación y asimismo planean a los artistas que ellos quieren mantener en los títulos. Conmigo platicaron en noviembre acerca de los cambios que venían en este año. La misma editorial no sabe qué va a pasar con Secret Wars ni con la era de Apocalipsis. Todo esto es hasta que se lance cuando vengan los cambios. Lo que sí te puedo decir, que no se descarta la idea de que regrese a Guardianes 3000 o que me vaya a otros títulos después de la era de Apocalipsis, pero es muy pronto para saberlo porque necesitamos primero ver qué pasa para ver qué se hace con Sandoval después de la era de Apocalipsis. Pero no se descartan Guardianes todavía, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Señores, ¿qué les pasa? Parece que no te quieren poner atención. Pero bueno, lo que tengo que hacer, desafortunadamente, es desconectarme de la transmisión en vivo, si no, Lorna me va a matar. Pero no se preocupen porque continuamos con un poco más de Comicmanía. No más grabado, pero ya no transmitiendo en vivo porque a las 8 tengo que cortar o porque me tienen que empezar. No hablemos de eso. A ver, ¿algo más? ¿Alguien? ¿Ni una pregunta más? ¿En serio? Ok. Yo voy a aceptar las preguntas que quiera entonces. ¿Cuánto tiempo vas a estar con nosotros? ¿Un rato más? El tiempo que me disponga. Entonces toma asiento. A ver, ¿tienes una pregunta, Toño? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti al trabajar con Marvel? Lo más difícil fue cuando recién me contrataron. Yo estaba trabajando para Europa, estaba trabajando haciendo un cómic australiano y haciendo unos diseños de personajes para... Ay, no me acuerdo para qué país, pero... El asunto es que yo tenía un compromiso con estos editores, tenía mis contratos y todavía me restaban 6 meses de trabajo con ellos cuando me llega la oportunidad de Marvel. Estamos hablando que la oportunidad con Marvel yo la estoy buscando desde hace 20 años, desde hace 15 años que estoy enviando muestras y paquetes, y cuando por fin le come el mandado Marvel Comics a DC Comics para que en lugar de que me contraten se les adelanta Marvel y me ofrecen un buen contrato, no podía yo echarme para atrás. Así que lo más difícil que he tenido que hacer con Marvel fue comenzar a trabajar con ellos mientras sigo trabajando para Europa. Entonces, el primer año de trabajo con Marvel, ahí están mis amigos cercanos, mi mujer, mi hijo, que no me dejan mentir, estuve encerrado en casa los 365 días del año. O sea, nada más salí de casa para ir a, creo que fui a 2 o 3 moles, a 2 o 3 eventillos, y fueron los únicos días en el primer año de trabajo que tuve con Marvel en los que descansé y pude salir, para cumplir con las 2 editoriales. Por esa razón, mis primeras chambas de Marvel no se ven así. Porque aparte yo tengo la terquedad y la enfermedad psicológica de mejorar mi trabajo. Yo no me conformo con lo que hice en X-Men contra Avengers, lo veo muy chafa. Después cuando paso a Cable, lo que hice en Cable lo veo terrible. Y cuando estoy en Guardianes 3000, me gustó mucho de Guardianes, pero hoy que lo veo muy malo. Así que yo espero que les guste la era de Apocalipsis, porque en este momento estoy complacido, me gusta lo que estoy haciendo con Apocalipsis. Dios mediante, a fin de año espero decir que es terrible Apocalipsis porque ya mejoré más. Pero esas son las razones. Es lo que he notado mucho en general. Cualquier persona que esté involucrada en cualquier tipo de arte, por si yo soy actor, y mi peor enemigo soy yo mismo. Yo me rehúso a ver cualquier cosa que yo he hecho antes. De hecho, hasta cuando me toman fotos no verlas, porque yo me estoy autocriticando constantemente. Y es curioso ver que tú también, tú al igual que la mayoría de los dibujantes, dicen lo mismo, que su trabajo anterior era inferior a lo que están haciendo ahorita. Y después su trabajo, cuando vuelva a cambiar, va a ser igual inferior. Pero qué bueno, porque de alguna manera siempre estás tratando de mejorar. Una maestra de actuación alguna vez dijo que la perfección es la muerte del arte. Entonces, un artista siempre debe buscar algo mejor y más adelante. Bueno, estamos hablando ahorita de tus trabajos, pero ¿cuál sería tu ensueño? ¿Cuál sería el personaje que dices, sabes que este lo necesito trabajar? Ya sea un equipo o un personaje individual. Qué buena pregunta, porque como artista de Marvel Comics, debo de decir que sería Batman. Como artista... Un aplauso para Batman. Como artista de Marvel Comics, donde afortunadamente las cosas se me están dando, yo creo que no hay más ícono que Spider-Man. Yo creo que no hay más ícono. No estoy diciendo que estoy buscando dibujar Spider-Man. No estoy diciendo eso porque... No queremos que Ramos... Además, Ramos está haciendo un trabajo muy bonito durante años. Pero sí, definitivamente es un personaje sumamente importante. Es el personaje más importante de Marvel Comics. Como reto, el conseguir que me den Spider-Man sería un gran logro, ¿no? Pero es muy buena pregunta porque es un poquito complicada de responder. responderte siendo dibujante de Marvel Comics. Y lo curioso es que afortunadamente no estás dibujando Marvel Comics, porque lo que está pasando ahorita en DC, ya los héroes con los que crecimos ni son los héroes con los que crecimos. Acabas de mencionar a Batman, que yo lo amo más que la vida misma, como creo que lo podrás notar en mi indumentaria, y tristemente ya no, Batman ya no es Batman, ya es el Baticonejo robótico. No sabemos qué es, no sabemos qué onda, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? A ver. Bueno, buenas noches. Ya hablamos, Itachi Kamui, Néstor Rubén. Ya hablamos de iconos, de lo que has hecho, pero una pregunta personal. ¿Cuáles son los personajes que a ti te gustan? Sea Marvel, sea DC. Porque estamos de acuerdo, haces dibujos y eso es tu trabajo, es lo que te apasiona. Pero a ti, ¿cuál es el trabajo de algún dibujante que te haya inspirado para todo esto, aparte de Todd McFarlane, y que sea tu personaje consentido? Muy buena pregunta, jovencito. ¿Cómo dijiste que te llamas? Itachi. Itachi. Ok, bueno, mira. Las personas que coleccionan cómics, coleccionan arte original, lo hacen de manera generacional. Yo soy un artista de los noventas. Yo me inicio en los noventas, por ahí en el 91, cuando empiezo a hacer mis primeras chambitas de ayudante. Todo lo que sucedió en el cómic de los noventas para mí es la base de donde parto. De los noventas, sí. Todo lo que es los cómics de los noventas. Hay un personaje en particular que representa mucho para mí, por lo que viví en ese tipo de épocas, y ese personaje es Spawn. El cómic de Spawn, ¿qué te puedes decir del cómic de Spawn? Déjame decirte que yo leí los cómics de Spawn mientras los dibujó Todd McFarlane. Cuando entra Greg Capullo y hace la mancuerna increíble con McFarlane de tintas, fue todo lo que leí. Cuando empiezas a ver cambios, dejé de consumir Spawn, cuando empiezan a devaluarse todo, cuando empieza a ver todas las broncas, iniciando el 2000 fue cuando yo dejé de consumir muchos cómics, ¿no? Lo que representa para mí Spawn es el ejemplo de lo que son las ganas de un artista de llegar hasta arriba. Estamos hablando que Todd McFarlane es un tipo que se hizo rico con su salario en Marvel, con uno de los cómics más vendidos en la historia de Marvel, Spider-Man, exactamente. Que por cierto, no sé si ya vieron, Midtown Comics va a sacar un homage de ese cómic de Spider-Man. De Spawn. Yo no sabía. Qué chido está eso. Bueno, el asunto es que... Es una portada muy simple, ajá, pero es muy, muy bonita, es muy, muy llamativa. Es una portada que creo de medio millón de dólares, ¿no? Algo así. Ese acto original. Bueno, el asunto es que para mí McFarlane fue el parteaguas de los noventas, porque antes de eso, cuando había las historietas de Novaro, de Batman, de Superman, que después cuando empecé a trabajar en Viz me di la terrible sorpresa de que recortaban las ilustraciones para acomodarlas al formato. Perdón, interrumpa. Ahorita que acabas de mencionar que Viz recortaba cosas, en algún momento le mostré ese arte recortado a Norman Ray Fogel. Su cara fue, no tiene ese, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es? Lo tiró. Y lo peor, pero lo más curioso fue que cuando él dibujó Batman fue a mediados de los 80, perdón, a finales de los 90 casi. Y cuando se lo mostramos fue ya en los 2000, y recordaba cuál fue su arte original. Y recordaba cómo, y vio en el momento cómo se lo bastardizaron, y se súper enojó. Entonces entiendo que te hayas ofendido tú también. Sí, lo que pasa es que cuando yo vi que agarraban el arte, lo recortaban, obviamente no era el arte original, pero sí era lo que enviaban de DC, de Marvel Comics, lo recortaban para ajustarlo al formato, volando cosas, o contratando para que redibujaran las orillas personas que no eran dibujantes. Sí, era como la mitad, algo así más chiquito, exactamente, y lo hacían de más páginas. Entonces recortaban paneles para crear más páginas, y lo que faltara lo dibujaba Juanito o Panchito, si Juanito estaba retocando Superman, ¿no? Cuando yo estoy viviendo todo eso en los noventas, y estamos viendo que todos los artistas, por muy espectaculares que fueran, no salían del panel, dibujaban todo en el orden, en todos los paneles, y de momento llega este tipo, el McFarlane, y empieza a romper paneles, a hacer cosas tridimensionales cuando todavía estaba definiendo su estilo. Sí, lo que hizo McFarlane fue romper con una época del cómic e inició otra. Y estamos hablando de que McFarlane, cuando empieza a sacar el Spider-Man, que lo estaba publicando, si no mal recuerdo, Novedades, que salían los comicsotes grandotes, esos, cuando empiezo a ver esos cómics, era una cosa muy difícil conseguir los tomos que dibujó McFarlane porque todo el mundo los conservaba esos. El asunto es que cuando empieza a pasar toda esa época que estamos viviendo, el boom del cómic, que en aquel entonces fue el boom más extraordinario, creo yo, que ha habido, cuando empieza a pasar toda esa onda, McFarlane empieza a iniciar la revuelta para sacar a los mejores artistas de Marvel Comics y crear Image Comics. El ejemplo del gran éxito de ser el tipo que evoluciona el cómic y sacar su propio cómic, que es Spawn, es un parteaguas muy grande para la historia del cómic. Y para mí, en lo personal, Spawn representa muchas cosas en mi vida y es uno de los personajes que a mí me encantaría dibujar. De todos los personajes que hay, yo, para mí, creo que mi Nirvana sería, por algún tiempo de cómic, pertenecer a la saga de Spawn y aventarme unos episodios haciendo algo así, a ver cómo me quedaría un Spawn. Eso es, para mí, sería mi máximo. De mis personajes favoritos de DC, hay uno que supera a Batman en mi punto de vista a nivel personaje: Lobo. Para mí el personaje Lobo, pero estoy hablando de Lobo Cuevas. Cuando se enoja, lanza sus tenis Converse. El personaje Lobo, como lo dibujó este Simon Beisley, ese es Lobo. Lo que están sacando, no sé cómo. Sí, como que es el cachorrito. O sea, no llega ni a la raza, ¿no? Entonces, el Lobo de Simon Beisley, el Lobo de los 90s, es para mí algo ideal dentro de mi línea de dibujo. Batman, por supuesto, es un personaje icono, es mi personaje favorito desde que soy niño. Toda la vida me ha encantado Batman, las películas de Batman para mí siempre fueron un alucine, sobre todo. Pero creo que Spider-Man, a pesar de ser un personaje entrañable, no me encanta tanto como un Lobo, como un Batman, porque he comentado en varias ocasiones en mi Facebook que a mí me encanta más hacer personajes rudos, personajes villanos, gandallas. Me divierte más dibujar un Hulk que una araña, porque encuentro mayor complejidad en el diseño del personaje y es más difícil de hacer. Es más difícil de hacer un Hulk enfurecido rompiendo algo que una araña, en mi muy humilde punto de vista. Entonces, de esa manera me inclino por personajes oscuros como un Spawn, como un Punisher, como un Wolverine. Wolverine es de mis favoritos a dibujar, pero no van a superar el cariño que se le tiene a Spider-Man, aunque yo me quedaría con Batman, con Lobo o con Spawn. Qué curioso, ¿no? Que mejor te menciones esos tantos héroes oscuros, tantos héroes agresivos, porque yo creo que en mi juventud, yo tengo 25 años ahorita, ¿no? Unos 12 años, sí, es el tipo de héroes que me llamaba la atención. Un Spawn, obviamente, sin duda, un Punisher, porque quieres ver a estos personajes lidiar con los criminales de manera total, completa. Pero poquito a poquito uno va creciendo, ¿no? Y va madurando, no mucho, pero tengo un programa de radio acerca de cómics. Pero voy, digamos, madurando un poquito y me empiezan a gustar otro tipo de héroes. Ya no prefiero a un Wolverine, ya prefiero a un Cyclops. Ya no me llama tanto la atención un personaje, no sé, como Hulk. Prefiero un Capitán América. Pero en tu cuestión, en tu manera de pensar, te siguen llamando mucho la atención esos héroes tan violentos. Y sin más violento que el Lobo de Simon Beasley, no existe. Yo leí esos cómics y me encantan, y funcionan muy bien para ese personaje, pero no necesariamente para todos los personajes. Y sin embargo, vemos ahorita cosas como Civil War, donde casi todos los personajes están actuando como Lobo, como Punisher, y enfrentándose unos a los otros. Para ti, ¿qué crees que sea lo que le llama la atención de esos personajes tan violentos? En tu caso, y también obviamente en los casos de los fans con los que has interactuado tú. Sí, por favor, gracias. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a la injusticia, que nos pasan cosas terribles día a día, vemos noticias que nos causan mucha impotencia, y muchas veces atrapar al villano, enredarlo en una telaraña y ponerle una nota de "ahí se los dejo, compadres", como que no es lo que uno quisiera que sucediera. O sea, estamos hablando que si llega un tipo y mata a mi tío Ben, que es el hombre que me crió y me educó, yo creo que mi reacción no era mandarle un saludo al gobernador de la ciudad o algo. Yo creo que le rompo el hocico mínimo, ¿no? Y si puedo hacerle, y si cierro el puño y me salen tres garrotas, pues sería más bonito, ¿no? Entonces, parte de los cómics es la fantasía. Lo que está ocurriendo esta fantasía es lo que no ocurre en el mundo real. Lo que no ocurre en el mundo real es lo que nos gusta ver. Por eso, si sale una película de ciencia ficción, o sea, una película futurista de destrucción masiva y que están los sobrevivientes, una Kira o una cosa como Walking Dead, nos encanta, porque eso no está sucediendo. Tal vez está peor la situación de nuestro México ahorita, pero estaría más chido en el mundo de fantasía tener unas habilidades extraordinarias que ocupar. Entonces, sacaste un buen punto hace ratito. Conforme va pasando el tiempo, uno va madurando y las cosas las ve diferente. Pero aquí hay una cosa bien importante. Todo esto yo lo veo como dibujante. Como dibujante, lo que yo estoy pensando es que si voy a dibujar un Wolverine, yo lo que quiero es que ese Wolverine tenga actitud de Wolverine. No puede verse como yo, como tú o como cualquiera de los muchachos. Tiene que verse como el cabrón de Wolverine que es. ¿Por qué? Porque es único. Entonces, como ilustrador, lo que yo busco es darle una característica única a los personajes, que se vean gandallas, que se vean fuertes, porque en la vida real serían aburridos. Entonces, si nos imaginamos un Wolverine que no tenga esa característica agresiva, no es Wolverine. O un Punisher, buena onda, no es Punisher. Necesitamos que tengan esa fuerza. Y mi trabajo es encargarme de que cada personaje que agarro, reviso su psicología, así sea un Spider-Man, trato de sea Spider-Man dentro de la espectacularidad. Y fíjate que ahorita que estoy tocando el tema, traigo dos ilustraciones a lápiz de Wolverine y de Spider-Man. Se las voy a mostrar. Sí, sería excelente para que nos muestres exactamente a qué te refieres con tener la actitud del personaje. Porque cada personaje tiene que ser diferente de todas las posibilidades, no solo cómo lo dibujas, sino cómo reacciona el personaje. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es cuando ciertos autores o ciertos dibujantes y escritores, cuando toman un personaje, lo hacen como debe de ser hecho. Por decir, agarrar un Capitán América y hacerlo que trabaje como un Punisher, no, simplemente no funciona. Agarrar un Batman y hacerlo un asesino, pues ya no funciona. Eso no está bien. Lo puedes hacer por un rato, como lo hicieron con Azrael en los años 90, pero no lo debes hacer seguido, porque Batman debe de ser un cierto tipo de personaje. Lo mismo sucede con Superman. Todo el mundo acusa a Superman de ser un Boy Scout, pero Superman desafortunadamente tiene que ser el Boy Scout, porque es el que marca la pauta para todos los demás superhéroes, ¿cierto? ¿Algo más? Tocando el punto que sacaste ahorita, es bien importante entender que la licencia que maneja DC Comics es muy diferente a como lo maneja Marvel, ¿no? Y lo que estás diciendo, tienes toda la razón y estoy completamente de acuerdo contigo. Solo que DC cuida de una manera más extrema a los personajes. Por ejemplo, todos sabemos que Batman puede tener un momento de furia, pero no puede traicionar al personaje. Tú que eres actor, el actor tiene la obligación, tiene la obligación de mostrarle al público físicamente y el carácter del personaje sin traicionarlo, sin destruirlo. Pero hay personajes de Marvel donde se les da un cierto permiso, donde se les puede dar ciertas páginas de que pierdan la lucidez. Wolverine puede desenfurecer a Wolverine y hacer cosas arrebatadoras que de tres páginas después se va a disculpar o se va a solucionar. Es algo que no puede hacer Batman o que no puede hacer Superman, los dos personajes más importantes estamos hablando que Superman es el personaje más famoso del mundo y le sigue Jesucristo. Son los dos personajes más famosos del mundo. Hay niños en África que no saben quién es el personaje de Jesucristo, pero sí saben quién es Superman. Entonces cuando tienes un personaje de ese tamaño, tienes que tener mucho cuidado en cómo lo manejas. Cuando yo estuve haciendo mis muestras para DC Comics, a mí me costó mucho trabajo porque el máximo de mi estilo es el manga y el anime. La soltura, la espectacularidad de la tridimensión lo estoy sacando del manga. Y eso no lo querían en DC. Lo que en DC querían era que no hiciera eso. Nos interesa tu trabajo, te queremos contratar, nada más que necesitamos que no dibujes como tú. Necesitamos que nos hagas unas muestras con tus conocimientos, pero me quitas esto. Entonces, cuando yo estoy en DC Comics haciendo el proceso, estoy platicando con Eddie Berganza. Eddie me entera de cómo está en DC Comics. Lo que sucede en DC Comics es que hay que responderle a gente arriba. Eddie lleva mi trabajo a sus jefes se lo mandan a Warner, los de Warner deciden. Por eso es muy tradicional y muy conservador el estilo de DC Comics. Anatomía humana lo más realista posible, por eso tienden a ser un poquito aburridos actualmente los cómics, porque en la manera en la que se está manejando DC Comics actualmente es de una manera muy conservadora. Todo lo donde hay apertura, mayor diferencia de estilos, ¿no? Es una de las cosas que está ocurriendo en DC Comics. Entonces, cuando yo estoy en ese proceso de ajustar mi estilo, es cuando Marvel Comics se entera. Marvel ve mis muestras que yo subí a Twitter, las ve a Steve Zaborski. Es cuando Civi dice, a ver, espera, ¿sabes qué? Mándame todo lo que tienes de DC Comics porque esto me interesa a mí. Entonces, lo que hicieron en Marvel fue adelantarse. Eso es lo que pasó. Pero es muy importante el punto que tocas. Sí, es curioso, ¿no? Que siempre he notado que Marvel tiene un poquito más de riesgo. Joe Madureira, su estilo era muy tirado a manga y poquito a poquito se hizo aún más mangoso, ¿no? Y lo permitieron. Y por muchos años su estilo en los X-Men era el sello. Y todos los demás dibujantes de X-Men tenían que tener más o menos ese estilo. Y después hasta sacaron ciertos cómics llamados Tsunami, que también tenían un estilo total y completamente diferente, que no era el clásico dibujo de Superhombre. Trataron de tomar ciertos riesgos. Y qué tristeza que DC no lo haga con Batman, que no lo haga con Superman o la Mujer Maravilla, que son los tres sellos de DC. Pero lo puedes hacer con un personaje como, no sé, el Crimson Avenger. ¿A quién le interesa el Crimson Avenger? ¿No? Excepto a yo. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? A ver. Hola, yo soy Rodrigo. Esta vez la portada está coloreada por Aborto. En cada uno de tus trabajos has trabajado con un equipo creativo muy diferente, creo. Escritor, colorista, sí. ¿Con quién te has sentido más cómodo trabajando y por qué? ¿Y con quién te ha gustado más tu trabajo? Ok, yo entiendo que te refieres al color. Ok, bueno, mira, lo que pasa es que es complicado porque entre mexicanos entendemos muy bien cómo trabajamos los mexicanos. Y yo he trabajado muy cómodo con Edgar Delgado, con este Aburto y con este David Curiel, que es actualmente quien está pintando Apocalipsis. Lo que todos ellos tienen es que tienen una puntualidad y una velocidad extraordinaria, que es lo que hace que las cosas funcionen. Normalmente quienes se llevan esas palizas son los coloristas, porque ellos son los que cargan con el deadline final. Y yo no he tenido problemas con ningún colorista, con ninguno, excepto con esta chica que se llama Rachel, la que me pintó Rosenberg, ella. Con ella, no que tuviera problemas, sino que es muy caricaturizado e increíblemente, a pesar de que está pintando mis líneas, como que me lo hacía muy cartoon, y era una cosa que no me gustaba. Una cosa que me gusta mucho de David Curiel es que lo hace muy serio. Las páginas que está pintando ahorita, ustedes nada más han visto la portada del número 1 a colores de Curiel, pero ese tipo es un monstruo. Y una de las cosas que tienen tanto Edgar Delgado como Curiel es que ya han trabajado conmigo, conocen mi estilo, conocen que está bien rayoneado, está lleno de líneas, y saben que mi línea es oscura. Me pintan oscuro y se ve muy bonito. Esta es la primera chamba que hago con este Aburto, el primer trabajo que hacemos juntos. Ambos lo hicimos muy rápido. Aburto se hizo en una noche el color. No hubo oportunidad de conocer el trabajo del otro. A pesar de que él conoce mi trabajo, no me había pintado, así que desconoce mis líneas. Porque una cosa es verlo y otra cosa es ya tratar. Por ejemplo, ahí está, por ahí anda Lobo Cuevas, él como entintador te puede decir lo que es interpretar un dibujante en tintas. Ocurre lo mismo con los coloristas. Un colorista se encuentra con el problema de interpretar diferentes estilos. Y esta Rachel, perdón, me dijiste, ¿cómo se pide Rachel? Rosenberg. Y esta Rachel le pinta al que le pinte, todos se ven en el mismo estilo cartunesco. Y lo que tienen los maestros coloristas mexicanos es que se adaptan a los estilos de los dibujantes y hacen que se vea muy único. Es impresionante el talento de estos cuates. ¿Dónde Lobito? A ver, Lobo, te quedo. Como entintador, tu opinión de entintar a diversos estilos de dibujantes. Bueno, pues hola a todos. De emergente, ¿no? A mí, yo he tenido la oportunidad de trabajar con varios dibujantes, entre ellos aquí el maestro Gerardo, ¿no? Hicimos por ahí ¿qué hicimos? El What If, ¿no? El What If. Y bueno, y muchos otros trabajos anteriores, ¿no? Y bueno, cada entintador tiene un estilo distinto, ¿no? Y se adapta mucho también a los distintos estilos de dibujo. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con Humberto Ramos, y entre, por ejemplo, les pongo este ejemplo, entre entintar a Gerardo y comparándolo con Humberto, son estilos distintos. Gerardo, a pesar de que Humberto tiene un estilo muy, muy, muy marcado ya, y tiene mucho detalle, la cantidad de detalle que utiliza Gerardo es distinta, ¿no? Gerardo utiliza una línea muy delgada, y uno como entintador tiene que saber interpretar justamente esa línea. No todos los entintadores entintamos con la misma técnica, no todos utilizamos las mismas herramientas. Yo considero que cada herramienta de cada entintador tiene que ser utilizada también en base al dibujante que está interpretando en ese momento, ¿no? Bueno, muchas gracias. Otra pregunta antes de que nos vayamos por las tortas. A ver, allá el joven. Hola Gerardo, soy Alan. Comentabas que tienes mucha influencia acerca de manga y anime. No sé si ya lo hablaste ahorita, pero ¿cómo qué mangas y anime son los que te han influenciado? ¿Alguno en particular? ¿Alguna escena? ¿Algún personaje que te haya plasmado este estilo tan único que tú tienes? Gracias. Yukito Kishiro, el artista creador de Alita, Battle Angel Alita, en mi punto de vista, uno de los mejores mangas que se ha creado en la historia del manga. Es un manga que estamos hablando que se dibujó hace 20 años, poco más de 20 años. Si tú agarras el tomo número uno de Alita en este momento, se sigue viendo moderno. Eso es algo que no puede lograr cualquier dibujante. Cuando yo vi el trabajo de Yukito Kishiro con Alita, que yo tendría 18 años, 19 años cuando lo vi, yo vi algo fuera de época. Lo que yo vi fue un tipo adelantado a su época. Insisto, tal es así que actualmente cuando ves ese trabajo, es un trabajo sumamente moderno, algo que evolucionó muchas cosas en la manera de narrar historias. Con ese tipo me impresioné mucho cuando empecé a ver personajes corriendo a super velocidad, cómo levantaban el concreto, el polvo, cómo corrían por las paredes. Y cuando vi eso y veo la película de Matrix o veo cosas, lo que no puedo evitar pensar es que debieron haber visto Alita. Es un referente que tengo con las cosas que se están haciendo actualmente que no puedo evitar pensar. Estos tipos les faltó ver Alita como para haberse influenciado de cómo se hacen las cosas con ese power, ¿no? Entonces, Yukito Kishiro es el más grande referente que tengo de manga. Hay muchos artistas de manga, muchos estilos, pero para mí, si pudiera buscar Alita o Battle Angel Alita en Google, búsquenlo porque es una de las cosas más extraordinarias que he visto. Pero importante, Alita duró activo más de 20 años. Fue un manga muy exitoso. Y Yukito lo que hizo a manera de ahorrarse tiempo y su estilo fue, cuando termina la primera saga, Battle Angel Alita, dibujó todos con la misma calidad página por página durante 9 años, si no mal recuerdo. Y cuando se pasa a la saga que se llama, ¿tú sabes cómo se llama la segunda saga? No puedo creer lo que se me olvidó el nombre de la segunda saga. Last Order, gracias hijo. El Last Order es otro estilo que adaptó a su mismo trabajo, donde ya simplifica más por los mismos tiempos, ¿no? Así que si buscan algo, busquen Battle Angel Alita, no Last Order o Alita, Battle Angel Alita, porque es el referente más viejo. Y si todavía no lo conocen, búsquelo. Si no tienes los mangas, consíguelos, porque ese es un manga extraordinario que a todos se los recomiendo. Eso no tiene nada que ver con nada, pero alguna vez leí que supuestamente está inferido, insinuado, que los papás de Alita son Superman y la Mujer Maravilla, ¿no? Eso lo vi, pero supuestamente es de algo que vi, pero no recuerdo si es ese personaje. ¿Perdón? Bueno, no sé. Pero no sé si era Alita o con otro personaje similar de algún anime donde insinúan que Superman y la Mujer Maravilla son los padres de esta niña. Bueno, para quienes hayan leído o quieran conocer el Battle Angel Alita, entenderán por qué alguien hizo la referencia de que podría ser hija de Superman o de la Mujer Maravilla, porque en verdad está muy perra. O sea, estamos hablando de una niña cyborg que podría patear a un tipo como ese enorme verde. O sea, es una cosa extraordinaria, sí. Consíganlo, en verdad se los recomiendo mucho. Te queremos mostrar esto. Como no había llegado el arte original de la portada, tuvimos que hacer algo nosotros. Por si no llegaba, teníamos algo que mostrarle a la gente. Entonces tenemos aquí nuestra portada variante de Secret Wars número 1, de Carmen María. Y curiosamente, para que se venda, tenemos a dos versiones de Wolverine. Tenemos la versión de Hugh Jackman de Wolverine y tenemos la versión de Scottie Young de Wolverine. Ese sí se va al final, no sé si alguien lo quiere. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta para Gerardo? Dale. Hola, soy Saru. Y y mi pregunta es que si a ti te gustaría trabajar para dibujar manga. Ya dibujé manga con... A ver, o sea, dedicar... Bueno, hay una cosa muy importante. El manga es un asunto cultural. Es una cultura, o sea, no es cualquier cosa. No se le da oportunidad a cualquier extranjero de dibujar manga. Y una cosa es echarte un palomazo como el que yo hice con Attack on Titans, con los Avengers. Y otra cosa es pertenecer a la cultura de Japón, donde se maneja de una manera muy extraordinaria. Allá un artista del manga debe ser una persona de 20 años. Una persona que llega a los 30 años y no es un artista consagrado, es un loser. Y es considerado un otaku. Y está por debajo de cualquier medida que quieras pensar. Estamos hablando que yo soy una persona de 40 años. O sea, yo vendría siendo para la cultura japonesa un otaku. Alguien que no tiene las posibilidades de hacer un manga. Insisto, el manga que tú conoces en México son libritos que lees. El manga en Japón es una cultura que merece mucho respeto. Es un manga hecho con cientos de años de antigüedad y lo hacen exclusivamente japoneses. Es un asunto cultural, insisto. Me gustaría dibujar un manga, me gustaría dibujar un manga latino. Hacer un manga de mi autoría, publicarlo por estos lados del mundo, tal vez en Estados Unidos. Irme a Japón, vivir en Japón, pertenecer a la cultura japonesa. Trabajar para el estudio de algún artista de manga como el que le barre, el que le trapea y el que va por el mandado en lo que me da la oportunidad de hacer un manga, no creo. Mejor me quedo en Marvel Comics. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Pues, a ver. Hola, Víctor, antes la mole. Mira, la pregunta... Así es el seudónimo que uso. Víctor, antes la mole. De la América. Bueno, la pregunta radica en esto, es un poco más personal. Tu formación artística, ¿a qué escuelas, dónde te formaste? Y la segunda pregunta viene pegada, este programa lo escuchan muchos niños. ¿Qué consejo le das a las nuevas generaciones para desarrollarse en este ámbito tan difícil y tan competido? A ver, ¿sabes qué? Yo encontré con mi error, no es Battle es Project AKO, que sus papás son Superman y la Mujer Maravilla. No, más quería corregir mi error para que dejen de abuchar. Una fe de ratas. Bueno, buena pregunta. A ver, ¿qué le recomiendo a los niños en cualquier ámbito? Ya, si se quieren dedicar a los cómics o cualquier cosa que se quieran dedicar, que piensen que cuando te dedicas profesionalmente a esto, tienes que hacer de lado la idea de que es un hobby. Es una profesión, es una difícil y tienes que estar preparado y capacitado para hacerlo. Mucha gente se pregunta, ¿qué tengo que hacer para trabajar para Marvel Comics? ¿Cómo me tengo que formar para trabajar para Marvel Comics? Bueno, es una cosa muy complicada porque Marvel contrata profesionales, no contrata aspirantes, no contrata a alguien que quiera aprender a dibujar haciendo Spider-Man. Eso no va a suceder, esa no es una realidad. Por eso es muy complicado trabajar para ellos porque tienes que pasar por muchas manos. No es un asunto de amiguismo, de que como soy amigo de Humberto Ramos me va a meter a trabajar a Marvel, o no, eso no sucede, en realidad no sucede porque mi trabajo pasa por manos de muchos editores y deciden muchas personas si se me va a dar la oportunidad, y ya después uno cumple con eso. Entonces, lo que yo le recomiendo mucho a los niños es que se preparen, que estudien, las cosas no se dan fácil en la vida. Te quieres dedicar a los cómics, mínimo tienes que hablar inglés, tienes que conocer. Tienes que estudiar anatomía, no nada más es de me gusta dibujar y voy a sentarme a hacer monitos. Tienes que saber lo que estás haciendo. Es una cosa muy importante. Te voy a poner un ejemplo. Me escriben mucho en el Facebook, me mandan muchas preguntas bizarras, bonitas, chistosas. Tengo a mi unidad Chuy que contesta algunas preguntas. Una de las preguntas que me mandaron es ¿cuál es la diferencia entre ser un buen dibujante y ser un mal dibujante? Es un poquito complicado contestar eso porque tienes que definir quién eres tú para poder dar esa opinión, ¿no? Entonces, lo que yo opino es que un buen dibujante es el que sabe lo que está haciendo, el que está capacitado para hacer lo que hace. No es aquel que hace unas pinturas como las que llegó a hacer Fraceta. Un buen dibujante es aquel que no se engaña a sí mismo, que estudia anatomía, que estudia perspectiva, que practica sus errores y sus limitantes y reconoce cuando es dibujante o cuando es un fan. Esa es la diferencia entre ser un buen dibujante y una X. Es la opinión. Entonces, para ser un buen dibujante primero necesitas entender qué es la profesión del dibujante y tienes que practicar, tienes que entrenar como cualquier profesión. Quieres ser un futbolista, no te van a meter a la cancha de Real Madrid a patear un balón. Primero tienes que tener una condición física extraordinaria, tener recta, y tienes que estar capacitado y entrenado para patear un balón, que no es nada fácil. Es exactamente lo mismo que ocurre con el dibujo, tienes que capacitarte desde pequeño, ¿no? Me hiciste dos preguntas, la de los peques y cuál otra. La de mi formación académica. Mi formación académica, bueno. Cuando yo empiezo a tener el gusto por el dibujo, me doy cuenta que mi maestra de matemáticas, de ciencias naturales, si no mal recuerdo, y la de historia, se enojaron cuando rayaba mis libretas. Yo comencé a entender que en la secundaria no se aprende dibujo. Cuando me meto al taller de artes plásticas y me doy cuenta que mi profesor Ángel Ancira, si no me recuerdo su nombre, se quedaba dormido en la mesa mientras nosotros nos lanzábamos bolas de papel, me di cuenta que no estaba recibiendo la educación adecuada para formarme como un artista que yo quería ser. Cuando salgo de la secundaria y empiezo a pasar por la prepa y todas estas zonas y me doy cuenta que en la nación de México no existe una cultura para educar artistas, que no encuentras escuelas en las que te formes, tienes que aprender por tus propios medios. Tal vez en este momento la situación es diferente, pero hace 30 años las cosas no eran así. Hace 25 años que yo estuve pasando por la escuela. Mi experiencia de vida es la siguiente. El gusto por los cómics, cuando mi papá podía y nos compraba los cómicsitos de Novaro, eran mi inspiración. Servilletas era lo que tenía de medios, trabajar agarrando papel para hacer mis primeros monitos. Trabajé con mucho orgullo de albañil, trabajé cargando camiones de Sabritas, trabajé barriendo banquetas para comprarme mis lapiceros y mi cartulina de papelería para hacer mis primeros dibujos, porque no tenía los medios para tener buen material de trabajo. Y yo lo que hice fue, de manera autodidacta, formarme, y me formé en base a las influencias de lo que tenía a mi alcance, que eran los cómics de los 90s, cero escuela y mucha atención. Una cosa muy importante que aprendí es, se aprende más de anatomía viendo tu propia mano que agarrando el cómic de cualquier dibujante para copiar las manos. Es un caso especial porque su arte original es carísimo. De Rob Liefeld, es carísimo. Oye, la portada esa del Capitán América que tiene el pechote. Que sí. No, se equivocó. Anda como en $100,000. Esos son, bueno, son casos especiales. El asunto es que cuando yo empiezo a formarme como dibujante, lo que empiezo a hacer es tener mucho método de observación, observar mucho los árboles naturales en lugar de basarme en otros dibujantes. Entonces yo tengo influencias, por ejemplo, de Todd McFarlane, de cómo hacer las cosas, pero al mismo tiempo veo que dentro de lo extraordinario que este tipo era, no sabía lo que era la anatomía humana. Esa es una realidad. El tipo, exactamente. Las poses del hombre araña, tenías que saber mucho de anatomía para poder romper los huesos de esa manera. Entonces, lo que sucede con McFarlane es una cosa extraordinaria, porque el tipo, si viste a su personaje con un traje de superhéroe, conoce de anatomía. Si le quita el traje de Spider-Man y dibuja a Peter Parker, no sabe de anatomía. Es un caso extraordinario el de McFarlane, porque mientras los vistiera a sus superhéroes, tenía unos conocimientos diferentes de anatomía. Entonces, cuando estoy joven, estoy chamaco y que me empieza a dar por hacer mucho ejercicio, que empiezo a cargar ladrillos porque no podía pagarme gimnasios, empiezo a hacerme mis botes de cemento y todo ese relajo, me di cuenta que hay diferentes músculos en el cuerpo. Y cuando empiezo a hacer levantamiento, a hacer trabajo de hombro, de espalda, tríceps, todo eso, empiezo a darme cuenta que en el hombro tenemos tres grupos diferentes de músculos. Así que empiezo a sentir el dolor de si lo empiezo a dibujar. Me duele aquí y me duele aquí. Hoy me acosté en el piso de la azotea, me enterré una piedra por acá, pero estuve levantando mi bote y me duele aquí y me duele aquí. Entonces, como siento el dolor, exactamente está dividido de esta manera. Entonces, haciendo ejercicio me di cuenta de los grupos de los músculos que tenemos. Por eso, tengo una base de conocimientos de anatomía, no por haber estudiado arte. Desafortunadamente, y esto es una noticia muy triste para todos los jovencitos que quieren dedicarse a los cómics, en México no existen buenas escuelas para aprender a hacer cómics. Sí existen escuelas. Buenas escuelas con buenos profesores que estén capacitados para enseñarte las diversas ramas, no las hay. Entonces, les aviso a todos. Una cosa es dibujar anatomía humana, otra cosa es dibujar perspectivas, otra cosa es dibujar vehículos, arrugas de ropa, y otra cosa muy diferente es saber luces y contrastes. Saber cuáles son las sombras, cuáles son las luces, y después acomodar tu escenario con tu perspectiva correcta, con cinco personajes donde vas a aplicar tu luz de un punto y tu sombra de otro punto, eso es algo muy difícil de hacer. Entonces, yo no conozco a alguien que esté impartiendo cursos de dibujo o alguien que tenga una escuela de dibujo que tenga todos esos conocimientos, porque cuando te muestran sus trabajos, demuestran que no los tienen. Okay. ¿Alguna pregunta más? No. A ver. Para un punto de escuela. Con todo, con Ramos, con Lobo. ¿Por qué no? Si ponemos una escuela, a lo mejor no va nadie. Entonces, igual y no nos funciona. Entonces, pues tenemos que ver si ya son las 9. Ya van a cerrar, ya cerramos este numerito. Bueno, este cómic que va a salir el 6 de mayo. Y el 9 de mayo vamos a tener a Sandoval aquí para que, pues, para la launch party de Secret Wars. Y pues, damas y caballeros, me gustaría pedirles un fuertísimo aplauso para Gerardo Sandoval. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a Comicería y también aquí estar con nosotros, fantástico. Fuertísimo aplauso para David Noriega, por favor, muchas gracias por siempre permitir que vengamos aquí a arruinar tu tienda y molestar a medio mundo con nuestros gritos de Shazam. Y también, Lobo, gracias por estar con nosotros también, muchas gracias. También mi buen amigo Spike, que no hizo nada, pero trabaja para Marvel también, entonces se merece un aplauso, porque no fue nada fácil llegar. Muchas, muchas gracias. Para las personas que quieran, ¿dónde está el arte original que vamos a regalar? Aquí tienes la portada Secret Wars número 1, portada especial de Comic Manía. Y también nuestro buen amigo Ulises nos va a regalar un cómic de Superman número 23, ¿cierto? ¿Alguien lo quiere? Ulises, toma, nadie lo quiere. Ahorita no se lo va a llevar. A ver, ¿alguien se quiere llevar el arte original? Arte original, señores. ¿No? A ver, se lo va a llevar aquí nuestro buen amigo Daniel. Fuerte aplauso para Daniel, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos el 18. Tenemos un evento aquí también en Fantástico, el 18, sábado 18. Espérate, relájate, Itachi. El 18 tenemos un evento con los chicos de Editorial Corteza. Vamos a hablar obviamente acerca de los héroes y villanos del siglo, y también vamos a hablar de todos los productos de Editorial Corteza. Y también el 29 tenemos otra transmisión aquí en vivo, ya todo color, desde Fantástico. Espero que me acompañen. Y como recuerden, si alguien quiere tomar el micrófono cuando estamos en plena transmisión, no pasa nada. Mientras no digan insultos, lo pueden hacer. Muchísimas gracias, nos vemos este sábado. Un fuerte aplauso.